generando la información y la opinión. Ayer y hoy, la memoria del futuro. La memoria del futuro. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Mientras nos ocupábamos ayer de si Felder se entregaba o no se entregaba, mientras hablábamos de otras cosas, se fue el responsable del gobierno español con hechos concretos de lo que vinieron a buscar. Es decir, 70 empresarios españoles vinieron a ver qué se podía llevar, dijimos en su momento, y hoy le vamos a contar el objetivo central que han logrado la visita de los españoles mientras nosotros nos distraíamos con la primera reunión sobre el aborto. Le aclaro que ayer fue la segunda y no fue nadie. ¿Saben lo que es nadie? Ni siquiera los diputados. Hubo algunos a la mañana, a la tarde no había diputados. Estaban los que tenían que disertar a favor o en contra y no había un solo diputado escuchándolo. Para que ustedes vean cómo se lanzan las cosas a través de los medios oficialistas, se entretiene a la opinión pública sobre un tema, en este caso el aborto, y pasan cosas a espaldas nuestras que no nos enteramos nunca. O mejor dicho, nos enteramos algunos que las difundimos, se enteran otros que las ocultan. Ocurre que si le faltaba poco al país, el endeudador Luis Caputo también es responsable de este proyecto que ha fracasado en Europa, hace rato que se vienen quejando, que es la participación privada y estatal en la obra pública. Bien, resulta que el 20 de abril la Argentina va a llamar a una licitación internacional, entre ellos dos empresarios españoles que acompañaron a Rajoy, le dieron un borrador de las cosas que había que cambiar para que se presentaran ellos y otras entidades internacionales, y por supuesto el gobierno le hizo caso. Y todas son a favor de los privados y en contra del Estado argentino. Es evidente que cuando hablamos de 26.000 millones de dólares, en la primera etapa 6.000 millones, parecería ser que fuera un negocio, porque son tantos los números que tiramos todos los días, que fuera un negocio de los tantos que andan dando vuelta por allí. Pero ocurre que este negocio para las empresas constructoras tenía reglas, y esas reglas eran de control por parte del Estado a la inversión extranjera, más que a la inversión, al cumplimiento de fechas de la obra, a las sanciones cuando no se cumplían determinadas cosas, a la responsabilidad cuando tercerizaban. Todo eso se cambió de un plumazo. Y es evidente que los diputados nuestros y los senadores nuestros miran para cualquier lado, nunca se enteran de las cosas y se enteran, por supuesto, las dejan pasar. Y entonces, el 20 de abril, en la apertura de sobres de una licitación que el gobierno le otorga máxima importancia, porque evidentemente el responsable de esto también es el endeudador argentino. O sea, es la persona que firmó bonos a 100 años, la persona que mintió al Estado argentino, que le mintió al país diciéndole que no tenía nada que ver en la offshore y la empresa de fondos que manejó plata de la ANSES, está aprobado por Estados Unidos que lo tiene. El que dijo que ya no iba a volver al Congreso porque no tenía más nada que informar. De la que fueron partícipes necesarios los de la oposición, que hicieron el show mediático para que nosotros durante media hora escucháramos exposiciones como la de Kicillof, pero que en definitiva hiciera que todo eso se evaporara. Y entonces nos encontramos con modificaciones sustanciales sobre la cual Argentina tendrá que pagar endeudamiento a entidades mundiales, y si los privados estaban exigidos a cumplir ciertas normas, ahora ya no lo van a tener que hacer. Estamos entonces frente a lo que se llama la red de autopistas y rutas seguras del país, que pertenece a Vialidad Nacional, pero que la maneja Luis Caputo, el ministro de Finanzas de Macri. Primero, le hablo de las modificaciones, ¿no? Es importante que nos ubiquemos en las cosas que se fueron cambiando para que nos demos cuenta de qué estamos hablando, y entonces nos daremos cuenta cómo trabaja el lobby de la obra pública y de qué manera el gobierno es absolutamente permeable en lo nacional y en lo extranjero. Primero, el régimen de multas y de garantías se cambió. Es decir, se achican las sanciones para cuando no se compran cosas y se exigen menos garantías que las que estaban en el pliego. Otro hecho, se flexibilizan los requerimientos para la calificación de ofertas. Esto es, no importa tanto la certeza de que la empresa que va a adjudicarse la obra de todos los certificados que antes pedía la resolución. Tercero, se incrementa la tasa de interés que el Estado le debe pagar si se atrasa en el pago de los certificados de obra. O sea, por un lado se flexibiliza la responsabilidad empresaria y por otro lado se recarga al Estado por falta de cumplimiento. O sea, si vence el 5 y paga el 7, tendrá que pagar intereses con una tasa y demás. Se limita la obligación para la realización de obras complementarias. Antes, por ejemplo, hacer una ruta, una autopista, y hay que hacer una calle paralela, lo tenía que hacer la constructora. Ahora ya no. La obra paralela es optativa, la hace si quiere. O sea que el Estado de pronto va a tener que salir al lado de una ruta a hacer una calle vecinal. Quinto, se modifica a favor de los contratistas el pago por el daño de emergencia por la extinción del contrato por culpa de una u otra parte. Es decir, si la culpa del contratista, se bajan las sanciones. Sexto, cambia el tribunal arbitral, esto es central, también la tasa de descuento para el cálculo de los pagos, entre muchas otras cosas que en 129 páginas cambiaron en una resolución que nos va a dejar enganchados a las empresas que se presentan el 20 de abril de manera increíble, y que todavía hay tiempo que algún legislador pida revisar urgentemente estas modificaciones que ha hecho el gobierno de Macri a pedido de los españoles, pero que beneficia en general a todas las empresas privadas. 129 páginas de la resolución 545, circular 6, donde participa el endeudador argentino Luis Caputo, que es el responsable de seguir endeudando a la Argentina en esta mega obra pública. ¿Cómo se ve? La empresa privada jugará siempre, absolutamente siempre, con ventajas en contra del Estado. Pero lo que es más grave es que son empresas privadas y extranjeras en la mayoría de las que se quiere beneficiar. Por eso los españoles se fueron hablando maravillas de los 2 años de Macri, y por eso diciendo Rajoy que era un socio confiable a España. Más allá de esto que le acabo de contar, se producen otras cosas que da la sensación que no le importa mucho a la oposición política argentina, porque justo antes de que el funcionario Quintana venda sus acciones, la procuración avaló el ingreso de Pharmacity en la provincia de Buenos Aires. Es decir, no se privan de ninguna satisfacción los muchachos, porque el valor de la compañía de esta manera se multiplica, y entonces la Procuración General de la Nación avaló un fallo, que no es vinculante, pero que evidentemente le crea todo el ambiente necesario, para que Pharmacity pueda desembarcar en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué significa esto? Que las reglas de la provincia de Buenos Aires no permitían, porque, para que entendamos, el sistema que tiene Pharmacity de venta, ese tipo supermercado, en la provincia de Buenos Aires se exige que estén los farmacéuticos al frente de una farmacia. En la ciudad de Buenos Aires no. El farmacéutico puede ser el dueño, pero el dueño puede ser cualquiera y el farmacéutico tiene que atender. O sea que puede haber un farmacéutico y un idóneo atendiendo, pero el dueño tiene que ser, en la provincia de Buenos Aires, un farmacéutico. En la ciudad de Buenos Aires el dueño de la farmacia puede ser cualquiera. Bueno, a partir de esta habilitación, Quintana sale a vender su empresa, que vale, por supuesto, el doble. No es lo mismo vender remedios en la ciudad de Buenos Aires que venderlo en toda la provincia de Buenos Aires. Y, de paso, digo que con otro nombre, a paso de la Municipalidad de Centro, López Jorge Macri autorizó un sistema parecido al de Pharmacity, que es de Pharmacity, pero que está dibujado. Bueno, el procurador interino, Eduardo Casal, dictaminó que uno de los artículos de la ley de farmacias que rigen la provincia desde hace más de 3 décadas, es inconstitucional. O sea, se le ocurrió a él decir que es inconstitucional. Y de ese modo se abre la posibilidad para que Pharmacity entre en la provincia de Buenos Aires. Si la Corte Suprema resuelve en el mismo sentido que Casal, Pharmacity tendría vía libre para operar en la provincia de Buenos Aires, lo que aumenta en varios millones de dólares lo que vale la marca Pharmacity que Quintana está negociando y vendiendo. ¿Está claro? No sé si tiene mucho sentido seguir contándole estas cosas. No sé tampoco hasta dónde ustedes le prestan atención cuando damos estos detalles del desguace del Estado en beneficio ya no de empresarios privados, en beneficio directo de funcionarios del gobierno. Por eso, nosotros todos los días le contamos la otra parte de una noticia o de una historia. Y mientras ayer se hablaba de Felmer, yo le voy a contar otra historia, pero desde Cambiemos. Se trata de Aída Ayala, diputada nacional del radicalismo chaqueño, que fuera exintendente de Resistencia. Bueno, piden el desafuero y la detención de la diputada nacional de Cambiemos por lavado de activos cuando era intendente de Resistencia y aparentemente la desaparición de millones y millones de pesos del municipio. La justicia pidió el desafuero y la detención de la diputada nacional de Cambiemos, Aída Ayala. La medida la tomó el fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, en el marco de la ampliación del requerimiento de instrucción que elevó a la jueza Sunina Niederberger. El dictamen de Sabadini acusa a la legisladora nacional de Cambiemos por los delitos de lavado de dinero, negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, entre otros. En la causa, actualmente están detenidos un gremialista, Jacinto Sampaio, su hijo Facundo, y los empresarios Carlos Huidobro y Alejandro Fischer. El peso político de Aída Ayala no es una diputada más, ya que fue candidata a gobernadora del proyecto de Macri en la provincia. Digamos que fue intendente de Resistencia, candidata a gobernadora del Chaco, dirigente activa de la Unión Cívica Radical, acusada judicialmente de lavado, piden el desafuero para detener a la diputada nacional de Cambiemos. De manera que, mientras ayer en tribunales había una marcha fogoneada desde algún sector del Estado, en contra de la justicia que no funciona, que todos coincidimos, mientras pedían para que fueran presos los corruptos, no hay que olvidarse que los jueces deben actuar también sobre los que gobiernan, porque si no, por más que se actúe sobre el pasado, siempre quedará pendiente el presente, que serán seguramente los presos del futuro. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 17 minutos han pasado de las 6 de la mañana, bajó mucho la temperatura, 11 grados. En este momento tenemos de sensación térmica. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. ¿Quién es? Buenos días, Alberto. Bueno, fíjese que ayer usted habló de lo que se reunieron alrededor de tribunales por la falta de justicia que hay, que es muy cierto. Que estos delincuentes que están activos en estos momentos, ningún juez se anima a juzgarlo. Fíjese, cuando entra un expediente, lo primero que hace es encajonearlo. Porque siempre cuidan el trabajo, por decir de alguna manera, estos delincuentes que ocupan el cargo como juez. O algunos que no quieren aceptar soborno, también por esa razón lo cajonean. Y así se maneja la... Pero esto yo lo digo porque yo lo veo esto, no es porque alguien me lo cuenta. Otra cosa, fíjese, que los otros días en el Congreso, el papelito ese que produjo el papelón, a veces la información se filtra, pero acá no se filtró nada. Porque fíjese que esto ya había, vino preparado, ya se sabía que iba a ser esto, iba a suceder porque todo estaba tramado para que se armara esta payasesca actitud de esta mujer. Y este individuo que ocupa el cargo como ministro, aprovecharse, levantarse fuera. Esa es la verdadera realidad que pasó ese día. No es que de casualidad pasó. Esto ya vino todo preparado. Y fíjense que yo les dije sobre Cristóbal López, de entrada, que se había pagado soborno. Y les sigo afirmando, pero de alguna manera esto algo se filtró porque los medios lo difundieron a media. Pero le puedo asegurar que hubo mucho, mucho, mucho dinero por medio. Gracias, buenos días. ¿Quién está? Por las economías complementarias, por la integración turística, por la atención permanente a los pensionados italianos, USEI desde marzo en el Parlamento, con un senador y un diputado a su disposición. Diputado Eugenio San Gregorio, presidente USEI. ¿Qué querés? Señor de Renzi, le habla Silvia de Seiza. Le diré que cuando hay cambios de políticas totales, son como dos bandos, uno en contra del otro. Yo, con respecto a la señora Kirchner, yo no pienso mal de ella. ¿Sabe por qué? Porque nadie le pudo probar nada. Yo la voté siempre. ¿Y sabe qué? La volvería a votar. Porque realmente ella no pudo armar el Estado como lo armó el presidente Perón. Yo lo viví porque yo entré en el hogar escuela en el 64 cuando había todos los resabios del Estado hasta el año 83. Porque en el año 83 yo me había retirado y volví a entrar justo con el cambio de política. Se dio vuelta como una tortilla a la política. Bueno, ella no pudo armar un Estado tan grandioso como ese, que le puedo asegurar que yo, que trabajé ahí, después me di cuenta lo que viví y era perfecto. Bueno, el Estado. Pero escúchame un poquito. ¿Quién está? ¿Quién? El payador le llama, Clubelier. Hola. Sí, lo escucho. Buen día, ¿cómo le va? ¿Puede decir una décima sobre Rajoy? ¿Me da permiso? ¿Sobre quién? Una décimita puede ser sobre el presidente de España, si me da permiso. ¿Pero sobre quién quiere hablar? Con el señor de Renzi, ¿cómo voy a hablar? El capo de ahí, ¿cómo le va? No, yo el viejo León de Mar, dice así. Mire, espere, antes que haga nada. Sí. Hoy es el aniversario de Rosa Gobernador. Haga algo para Rosa. Ah, le cantaré al señor Juan Manuel de Rosas con palabras sentenciosas y mi alma de payador. Lo respeto a ese señor mientras me está escuchando. Y le voy improvisando en sentido general al codillo federal. Así lo voy aclamando. ¿Te gustó? No, tiene que ser otra mejor. A ver, arranque. Que haga otra mejor. De Renzi me está pidiendo. Por eso voy exhibiendo mi canto de payador. Con cariño, con amor, dejo un verso improvisado. Con el momento llegado, un verso dejaré. Y así recordaré a la vuelta de obligado. Bueno, ahí está mejorando. Hable del restaurador, ¿eh? Pues, no, al salto restaurador de las leyes argentinas, van mis décimas pristinas con mi alma de payador. Por eso que con amor al momento cantaré y así lo recordaré de mi tierra a su tierra. Y murió en Inglaterra al momento, le diré. Ya canto la muerte y no me gusta. ¿Y del sable corvo qué decimos? ¿Eh? ¿Del sable de San Martín? Ah, el sable de San Martín se lo entregó a Rosas, por eso formas preciosa, trabajo principio y fin. Yo no tengo un berretín, pero dejo mi opinión, más digo de corazón, al poner esta nota, para mí un gran patriota fue Juan Domingo Perón. Lo saludo para llamar no en me el deja, día de no me da permiso para Rajoy. Bueno, ay, escuche. El presidente de España... Digo galaico, Rajoy, por la mañana de hoy vino a negociar con saña. Ocurrió otra patraña, pienso buscando la tónica. Con conversación armónica, él llegó a tirar las líneas, como ocurrió en la línea, lo mismo con telefónica. Moraleja, ninguno viene a tu casa a traerte un buen negocio. Chao de Renzi. Adiós, señor. ¿Quién está? Sí, Miguel, buen día. Víctor de Núñez. Mi recuerdo al restaurador hoy, ¿no? Tiene mucho ruido la línea suya. Está tomada, la escucha alguien más junto con usted. Ah, bueno, somos varios. Sí, no, pero la escuchan, la deben escuchar otro. Me pasa lo mismo con la computadora. Miguel, en el editorial usted preguntó si vale la pena, nos preguntó si vale la pena contar lo que estaba contando. Yo le agradezco, da datos que no se conocen, tal vez sirva para los presos del mañana. Y yo corto lo digo, me quedé en el programa del otro día. Si esto va a cambiar y cómo va a cambiar. Yo pienso que va a tardar mucho en cambiar y ya no tengo la respuesta de cómo se cambia. Y no, pues hoy en el Día del Restaurador no me puedo olvidar el otro día granaderos desfilando con las banderas españolas. ¿Sabe a qué me hizo acordar el otro día? Se lo comenté. ¿Se acuerda cuando usted estuvo en Portugal? No, sí. No me puedo olvidar que usted asistió a un desfile. Desfilaban las tropas portuguesas. Claro, y se acuerda que le mandaba el audio, sí. Mandó el audio, mire cómo me acuerdo, que lo escucho. Y con los sones de la marcha esta americana, Estrellas y Franjas para Siempre. Sí, no me puedo. Una de las marchas de Sousa. De Sousa, de Diego de Sousa. Por eso digo, todavía no salgo de mi impacto de ver a granaderos desfilando con las banderas españolas. ¿Sabe qué es lo único que pido? Hay algunos que dicen, como alguien que habló, que no sirve que se corten las calles, que no sirve que... Bueno, ojalá el primero de mayo se junte toda la gente que la está pasando mal, ojalá se junte en la calle, Miguel. Nada más, y ojalá... Hoy sí pase a Rimoldi Fraga, yo que lo critico a veces. Buen fin de semana, Miguel. Adiós. Digo, ¿qué decís? Carbone. Escucho, porque no te oía, pero estaba escuchando lo que decía este muchacho. ¿Te quedaste enganchado con lo que... Me quedé enganchado con lo que estaba diciendo. Contame. Bueno, vamos a recordar a Mariano Mores, ya que lo nombraste ayer y no lo hicimos. Mariano Alberto Martínez, tal su nombre, más conocido artísticamente como Mariano Mores, o Marianito Mores, como le decíamos muchos, en sus primeros años, se dedicó al tango. Nació en Buenos Aires el 18 de febrero de 1918, falleció el 13 de abril de 2016, músico, pianista, compositor y director de orquesta de tango, autor de los tangos, varios de los tangos más famosos, entre los que encontramos Uno y Cafetín de Buenos Aires con Enrique Santos Discépolo, Adiós Pampa Mía, Cuartito Azul, Taquito Militar, Tanguera, El Firulete, El Patio de la Morocha con Cátulo Castillo, Esta Tarde Gris y Grisel con José María Contursi, y Adiós Pampa Mía y Uno, que son los dos que figuran entre los 10 tangos más difundidos del mundo, por los que recibió 26 discos de oro y de platino. Mariano Mores fue elegido por votación popular realizada en el 2000 como el mejor compositor de tango del siglo, y su tema Taquito Militar resultó votado como la mejor milonga del siglo. Marianito Mores falleció a los 98 años el 13 de abril de 2016. Y vamos a recordarlo al frente de su orquesta, tocando ese tango que se ha convertido prácticamente en el tango himno de Mariano Mores, ya que la declararon la mejor milonga del siglo por votación en el 2000. Mariano Mores, Taquito Militar. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Es hora 6:31 minutos, 10 grados 3 bajó la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, así que si tiene que salir, sale abrigado. Para una limpieza. En el nombre de Dios Todopoderoso, a quien conozco como el Creador del Universo, digo yo, José de San Martín, generalísimo de la República del Perú y fundador de su libertad, capitán general de la de Chile y brigadier general de la Confederación Argentina, que he visto el mal estado de mi salud, declaro por el presente testamento lo siguiente. Dejo por absoluta la vida de todos mis bienes, habidos y por haber, a mi única hija, Mercedes de San Martín, casada actualmente con Mariano Balcarce. Debo confesar que la honrada conducta de esta y el constante cariño y esmero que siempre me ha manifestado han recompensado con usura todos mis esmeros, haciendo mi vejez feliz. El sable que me ha acompañado en toda la guerra de la independencia de América del Sur me será entregado al general de la República Argentina, don Juan Manuel de Rosas. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Bueno, hubo algunos partidos ayer por Copas Internacionales. Vamos a la información, Enrique. Sí, tienen que ver con la Copa Sudamericana, la continuidad de la misma, las llaves que tienen por eliminación directa los equipos que integran este torneo. Dos involucran a los argentinos. Ayer Atlético Paranaense dio cuenta fácilmente de Newell's Old Boys de Rosario y prácticamente aseguró su clasificación a la próxima instancia de la Copa Sudamericana. Le ganó por 3-0 como local. Deberá dar vuelta al equipo de Omar De Felipe en la revancha, un 3-0 muy complicado. Y el otro encuentro que involucraba a un equipo argentino es al otro conjunto de Rosario. Rosario Central, en el gigante de Arroyito, igualó con San Pablo 0-0. Llega bastante bien acomodado para la revancha, si bien no ganó, no recibió goles, y esto es importante porque de anotar un gol como visitante pasará a la siguiente instancia. Los otros dos encuentros que marcaron la continuidad de la Copa Sudamericana en el día de ayer: como visitante en Chile, Botafogo le ganó a Audax Italiano por 2-1, en tanto en Paraguay, Sol de América superó como local a Independiente Medellín de Colombia por 2-0. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. A partir de este momento transmiten LRA1 Radio Nacional junto a la cadena celeste y blanca de emisoras argentinas y LS82 TV Canal 7. Habla al país el presidente de los argentinos, doctor Fernando de la Rúa. Compatriotas,

Lo peor que puede tener el ser humano es la pérdida de memoria. Ustedes saben que la memoria es selectiva, recuerda lo que quiere y olvida lo que quiere, porque se da una sabia lesión en el pasado de las políticas que piensan los que hoy integran parte del gobierno. Es decir, no era que De la Rúa se había desviado. No, era el gobierno de la Unión Cívica Radical. Era el gobierno de los socios de Macri, hoy, que en ese momento se fueron dejando muertos en la Argentina. Digo esto porque de pronto los escucha uno hablar por televisión y parecería ser que todos los fantasmas del pasado pertenecen o al kirchnerismo o antes de que ellos llegaran, pero que nunca pasó nada en la vida argentina responsabilidad de los radicales. Y tendríamos que remontarnos hasta la semana trágica, si ustedes quieren, con el propio Hipólito Yrigoyen o la Patagonia Rebelde. Y hablando de Patagonia Rebelde, Alicia Kirchner, que no le paga nada más que salteado a los jubilados, los quiere embargar. En la legislatura de la provincia le rechazaron la intención a la gobernadora, que quería embargar por casi 300.000 pesos a los jubilados por daños producidos en las protestas. Fue ministra de Acción Social. Trató con los problemas de la necesidad social de la Argentina, la hermana de Néstor Kirchner. Quiere embargar a los jubilados. En la Argentina que está al revés. En la Argentina que después tiene, cuando pasa el tiempo, explicaciones diversas, donde la culpa siempre es de otro. Yo recibí una situación realmente difícil, una economía en recesión, un grave endeudamiento, una situación comprometida con el Fondo Monetario, aquella famosa carrera por la reelección y la competencia con Dualde llevó a que Menem y Dualde incrementaran exponencialmente el gasto en la nación y en la provincia. En ese contexto que usted describe, ¿no hubiese sido conveniente devaluar, salir de la convertibilidad? Pero sostenido por todos. Estaba en la carta a los argentinos de la alianza y la clara, firmada por Álvarez, Fernández Mejide, Alfonsín, Terraño y yo, que después fui el candidato. No era un compromiso asumido. Ya el de mismo que después gusta parecer como que no cuestionaba, no es así. Asumo que la imagen fue muy deteriorada por ataques periodísticos durante mi gobierno, por imitaciones, tratando de ridiculizar. Y bueno, esa es la libertad de prensa. Uno la tolera o persigue. Sí, pero durante mucho tiempo, se lo digo con todo respeto, se lo trato de tonto a usted. Normalmente yo no veía esos programas, me lo advirtieron, pero cuando vi la utilización reiterada que se había hecho, hay una valoración que surge. En momentos de crisis es cuando más se precisa la autoridad presidencial. Ahora, más allá de las ridiculizaciones y demás, usted debe conocer algún error, ¿no?, de su gobierno, porque terminó realmente muy mal. Si usted tuviera que hacer una autocrítica, como presidente, ¿cuál haría? Sí, la hago, tal vez. Pude establecer relaciones distintas con autoridades del Fondo Monetario, de los gobiernos que influyen en su decisión. ¿Cavallo? Cavallo era reclamado por la sociedad en ese momento. Se sentía la crisis y la gente pensaba que viniendo Cavallo, que había creado, mismo que había creado la convertibilidad y había solucionado los problemas, tal vez hubo una apreciación errada. Después del día de mi renuncia, muchos me dicen, ¿por qué renuncio? Yo hablo de renunciamiento, porque si se niegan al diálogo los que ya habían conseguido mayoría en el Congreso en la última elección, y hay manifestaciones en la calle, yo dije, no hay gobierno que valga la mínima violencia. Hablando, doctor, de la represión, ¿es cierto que usted en un momento determinado no sabía que las fuerzas de seguridad estaban cometiendo las atrocidades que cometieron? Estaba ocupado en la renuncia. Y ni dispuse una represión, ni supe que pudo haber un desborde. Había una conspiración, todos lo sabemos. A mí me lo contó Anzorbe y cuando Ubalde fue a su casa a exponerle el plan que tenía para quedarse con el gobierno. Me lo contó Aznar, presidente del gobierno español, cuando Ubalde dos meses antes le anunció que en diciembre la asumía. Y él le dijo que cómo, si estaba yo y era su amigo. Esto fue planificado, incluso la gente que trajeron para promover la violencia. Hay perversos que ocultos atrás de la escena querían promover una tragedia. Bueno, la culpa siempre es de otro, y según De la Rúa, no reconocía casi errores propios, sino que la culpa era de una conspiración en marcha. A raíz de una serie de denuncias que nosotros hacíamos en el gobierno de De la Rúa en televisión, tuvimos que ir a declarar a tribunales por un largo expediente donde nos preguntaban a nosotros si sabíamos de un intento de derrocarlo al presidente por las cartas que le hacíamos una vez por semana en el programa de televisión. Y le dimos pruebas de cómo se autoderrogaba, se derrotaba solo el proyecto de la alianza y cómo los propios integrantes de la alianza, en frente del Congreso de la Nación en Casablanca, en un boliche que todavía está, conspiraban contra el gobierno. Cuando él dice, Dualde le dijo a Aznar que se iba a hacer cargo del gobierno, quiero recordar que De la Rúa fue presidente por una interna entre Menem y Dualde. Menem apoyó a De la Rúa para que no ganara Dualde. Y Dualde apoyó a Néstor Kirchner para que no ganara Menem. Digo esto porque en este momento donde hay tanto debate en el peronismo, sería muy interesante que cada uno de los que participa opinando, no se olvide de las cosas que hizo cuando tuvo el poder. Y también vale la pena establecer que nadie nace de un repollo, todos venimos de algún lado. Por lo tanto, gran parte de los que fracasaron en la alianza fueron parte del gobierno de Cristina y de Néstor. Y gran parte de esos que provocaron la muerte de gente en las calles, el desastre, la salida y la reacción social, se reciclaron. En aquello de que se vayan todos, que no quede ni uno solo, quedaron todos reciclados. Cuando estalló la rebelión popular, se escondían porque los corrían por los bares y en la calle. Hoy, en este tiempo, muchos de los partícipes de Fernando de la Rúa, a quien nosotros en aquel tiempo nombramos Fernando de la Ruina, no fue solamente por esto, porque su gobierno se fundió. Las reservas que había dejado Menem vendiendo la joya del abuelo. Los 200.000 millones de dólares del megacanje y del blindaje. Y se fue dejando muertos desparramados por todos lados en una crisis total donde renunció hasta el vicepresidente de la República, que en lugar de renunciar como correspondía y hablándole al pueblo, renunció en el Hotel Castelar en Avenida de Mayo. Miren, son tantas cosas que han pasado, pero son los mismos protagonistas que se reciclan, que es muy necesario recordar la memoria, porque lentamente nos vamos acercando a situaciones climáticas desde el punto de vista social muy parecidas, aunque la diferencia entre De la Rúa y Macri es que a Macri lo sostienen del exterior, a De la Rúa no lo sostenían ni los radicales, porque el que conspiraba para voltearlo era Raúl Ricardo Alfonsín Fulques. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. 6 de la mañana, 50 minutos. Diego. Hoy conmemoramos el Día Mundial del Beso. El Día Internacional del Beso se celebra el 13 de abril de cada año y es una fecha que surgió gracias al beso más largo de la historia, que duró 58 horas y que fue protagonizado por una pareja tailandesa durante un certamen de besos. La pareja de esta forma rompía su propio récord de 46 horas consecutivas logrado el 13 de abril del año anterior. En muchas ciudades diversos tipos de concursos se organizan este día en la que los participantes deben establecer registros de besos. Por otro lado, el 6 de julio es el Día Internacional del Beso Robado, que es una celebración diferente. El besarse es para recordar en este Día Internacional del Beso a las personas el simple placer asociado por el beso mismo, a diferencia del besarse como mera formalidad social. También ha funcionado como contrapeso a prohibiciones que existen en algunas ciudades y en algunos países que impiden que las personas se besen o incluso se abracen. El Día Internacional del Beso no es aún tan comercial como el Día de San Valentín, que es el Día del Amor y la Amistad. Como decía el inolvidable Roberto Galán, hay que besarse más. O como nos dice el señor Oscar Alemán, bésame mucho. Oscar Alemán, bésame mucho. Bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Esta es última vez. Pero bésame, bésame mucho, mucho, mucho, mucho, que tengo miedo de perderte, perderte otra vez. ¿Otra vez? Otra vez, ¿y qué hay? Oh, bésame, bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Esta es última vez. Y bésame, bésame mucho. Mucho, mucho, mucho. Que tengo miedo de verte, perderte otra vez. Bésame, bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Esta es última vez. Pero bésame, no, bésame mucho, morochazo. Nada, nada, nada. Que tengo miedo a perderte, perderte otra vez. No va más. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. 6:54. Hoy, más allá del Día Internacional del Beso, también es el Día de la Numismática en nuestro país y el Día del Kinesiólogo en la Argentina. Saludamos a todos los kinesiólogos del país. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy: 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Buen día, de Rensis, Hugo de la Boca. Realmente tenemos un presidente que todo lo que hace, con cualquier presidente que habla, habla de fútbol. Realmente me parece de una incompetencia tan grande. Todo lo compara con el fútbol, él. Acá no hay nada que esté bien. Los sindicatos están callados a la boca y están arreglando por un 10% ahora y un 5% en junio, cuando la inflación ya te comió todo eso. Con un congreso cómplice de este presidente, cipayo. Como dijo recién un oyente, que los granaderos desfilaron con la bandera española y ahora tenemos en el puerto de Buenos Aires un buque con bandera inglesa de la Gran Bretaña. Realmente esto está todo pata para arriba. Es imposible desarrollarse en este país. Es cada día que pasa, estamos arruinados, peor. Y te digo la verdad, de muchos periodistas ya no se puede hablar porque son nauseabundos. Pero estoy escuchando a un periodista a la noche que resulta que dice que es peronista, nacionalista y católico. Y resulta que veo un informe haciendo zapping por otro canal que trabajó para Cambiemos. A lo cual le tira toneladas de bosta a este gobierno, con el cual estoy completamente de acuerdo que le tire bosta todos los días. Pero resulta que él trabajó para Cambiemos. Yo digo, pero un tipo que se dice peronista, nacionalista y católico, ¿cómo puede trabajar para Cambiemos? Que los acusa de haber, que son parientes de los que bombardearon la plaza en la época de Perón, con lo cual estoy de acuerdo, y con esos pensamientos, ¿cómo podés trabajar para esta gente? Yo realmente, de Renzi, le digo la verdad, estoy totalmente desesperanzado, porque estamos atados de pies y manos, gremios, congreso, un presidente que habla de fútbol cuando va a hablar con otro, realmente un estúpido es, nada más. Que tenga usted buen día, muy buen fin de semana. ¿Quién es? Señor de Renzis, hola. ¿Qué hable? Buenos días, Tito Luna de Ciudad Evita, partido de la Matanza. Señor de Renzis, yo le quería pedir, porque sé que las radios se escuchan en todo lado, más nuestra radio Belgrano, ¿no? Al señor presidente Macri, con todo respeto, no me robe la fe, nos está robando la fe, me está robando la esperanza. Me está robando el amor a mi país, el respeto que tengo que tener a los gobernantes y la fuerza para criar a mis hijos y a mis nietos. No me enseñen a pensar en robar para vivir. Queremos laburar, queremos trabajar para realizarnos con felicidad en un país tan rico y hermoso como el nuestro. Basta de bingos, de LEVAC, de dinero usurero puesto afuera del país. Esto se lo digo con respeto, pensando siempre en los que vienen atrás. Yo ya estoy grande pensando en los hijos, los nietos y en los bisnietos. Recordemos siempre a nuestro general Perón, a nuestra querida Evita y honor en el día de hoy a don Juan Manuel de Rosas, por favor. Gracias, señor de Renzi. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Sí, buen día, Augusto. Quería decir que el buque en cuestión, Protector, es el que mostró el otro día Santiago Cunio la planilla donde figura el informe del submarino, figura uno de estos buques, el Protector, el que está ahora en el puerto, como los informados como buques de guerra. Y además toda la cantidad de buques pesqueros que en la misma planilla figuran. Quiere decir que el gobierno ocultó a la nación. Porque esto se filtró y le dieron copia al periodista en cuestión, el arrepentido Santiago Cunio, que votó y apoyó a Mauricio, pero después dice que se dio cuenta lo que iba a hacer. Pero resulta que lo que está haciendo este gobierno es lo mismo que hizo Cavallo en el gobierno de La Rúa, y Cavallo está apoyando ahora a este gobierno. Por mucho menos se lo echó a De la Rúa a patadas. O sea, se lo echó especialmente porque le quitó los ahorros a la clase media, esa clase media que sale con la banderita a pedir justicia, pero solo ve chorros de un solo lado. Los saludo. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Viernes 13 de abril, baja considerablemente la temperatura, la máxima llegará solo a 18 grados, la actual temperatura 10 grados 3 décimas. En la ciudad de Buenos Aires, viento leve del sector sur, rotando al este. En la tarde-noche, el cielo estará algo nublado con vientos leves del este. Pronóstico extendido para el fin de semana. Sábado mañana, nubosidad variable, vientos leves a moderados del este. Tarde-noche del sábado, cielo algo nublado, vientos moderados a leves del sector este. Mínima para mañana 13 grados, máxima 20. Para el domingo, cielo algo nublado con vientos leves a moderados del noreste. en la tarde noche del domingo, primer día de la semana, cielo algo nublado con vientos moderados del noreste, temperatura mínima 15 grados, máxima 24. Actual temperatura en Puerto Argentino, capital y reventa de Malvinas, en poder del pirata inglés, 5 grados, la máxima se estima en 12, hay nubosidad variable y está lloviendo por momento en las Malvinas. Pronóstico para un país bioceánico y bicontinental, lo que está ocurriendo en la Antártida Argentina. Base vicecomodoro Marambio, cielo nublado, probabilidad moderada de nevadas débiles. Temperatura actual 10 grados bajo cero, la máxima será de 8 bajo cero. Base Esperanza para un país bioceánico y bicontinental. Temperatura actual 6 grados bajo cero, la máxima será de 3 bajo cero. Cielo nublado, probabilidad de altas de nevadas y ventiscas, vientos muy fuertes del sur. Siguen los pronósticos para la Antártida Argentina, un país bioceánico y bicontinental que encuentra en cada uno de los argentinos que hace patria presencia antártica. En Buenos Aires, con la hora nacional de 7 horas 1 minuto, reiteramos, 10 grados 3 décimas la actual temperatura. La página deportiva. Se inicia esta noche la fecha número 23 del fútbol de Primera División con 2 partidos. A las 19 en La Plata, Gimnasia y Esgrima recibe Atlético Tucumán. El equipo de Facundo Saba con Arias, Guanini, Coronel, Alderete y Bonifacio, Fabián Rinaudo, Farabelli, Colazo y Brian Aleman, Niel y Contín. Por el elenco de Tucumán Atlético, el equipo de Ricardo Zielinski, Batalla, Villaga, Cabral, Rafael García y Rizopatrón, Melo, Aliendro, Gral y Núñez, Leandro Díaz y Javier Toledo. Dirige este encuentro Juan Pablo Pompey. El otro partido se juega en Parque de los Patricios, 21-15, dirige Jorge Baliño. Huracán recibe a Argentinos Juniors, los dos buscan su lugar en las Copas Internacionales del 2019. El equipo de Gustavo Alfaro, Huracán, Marcos Díaz, Araujo, Mateu, Salcedo y Pablo Álvarez, Bogado, Damonte, Calelo y Nicolás Silva, Diego Mendoza e Ignacio Puceto. Por los 11 de los bichitos de la paternal que dirige Alfredo Berti, Chávez, Kevin, McAllister, Torren, Bojanich y Saiz, Machín, Fausto Montero, Battaglini, Leonardo Pisculici, Nicolás González y Lucas Barrios. En boxeo se viene una interesante velada boxística que incluye 2 campeonas mundiales femeninas que son argentinas. En la pelea central que se va a disputar desde las 22, televisado por Tex Sport, en el microestadio municipal de Burlingame, se enfrentan la actual campeona mundial Super Gallo de la Federación Internacional de Boxeo, la tigresa Marcela Acuña, ante la rosarina, la bonita Daniela Bermúdez, también actual campeona mundial gallo, pero de la Organización Mundial de Boxeo. En tanto, en el semifondo de la misma velada, Karen Carvajal, la jujeña, va a combatir a 6 asaltos ante la pampeana Gloria Giancaqueo. En tanto, en lo que tiene que ver con el básquetbol, en el día de ayer, la victoria de la Unión de Formosa en la Liga Nacional de Básquetbol de visitante en el Héctor Echar ante Ferro, 86-79. Con esta derrota se sigue complicando el quinteto de Caballito con el tema del descenso. Hoy, 3 partidos van a dar marco a esta competencia. Desde las 20 en el Templo del Rock juegan Obras Básquet ante Instituto de Córdoba. Más tarde, 21-30, se va a disputar el Clásico de Corrientes, San Martín ante Regatas. En tanto, a las 22 van a jugar en el polideportivo que posee San Lorenzo allí en Boedo. San Lorenzo, el mejor equipo de la temporada, recibiendo a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia. Llegan más pronósticos de lo que ocurre en la Antártida Argentina. Base Carlini, actual temperatura 4 grados bajo cero, la máxima será de 0 centígrados, vientos muy fuertes con ráfaga del suroeste en Carlini. Base Orcadas, Antártida Argentina, 3 grados bajo cero, la máxima 2 sobre cero, cielo nublado con probabilidad alta de neblinas y nevadas. Base San Martín, mañana con cielo despejado y algo nublado, vientos leves a moderados, temperatura en San Martín, 6 grados bajo cero, la máxima 2 bajo cero. Pase Belgrano 2, mañana con cielo parcialmente nublado, probabilidades bajas de neblinas, vientos leves a suaves del sector norte, cambiando direcciones variables. La temperatura actual 23 grados bajo cero, la máxima será de 18 grados bajo cero. Para los argentinos que hacen patria en otro continente que no es americano y que nos pertenece. Un día como hoy de 1835, se hace cargo del poder de Buenos Aires el restaurador de las leyes Juan Manuel de Rosas. Asume la gobernación después del crimen producido con el asesinato del creador del federalismo, Dorrego. El fusilamiento de Dorrego traería la reacción de los colorados del monte con el gaucho Rosas a la cabeza. 6 minutos pasaron de la hora 7, sigue bajando la temperatura, sensación térmica 9 grados 8 décimas. Hay problemas en el ferrocarril Urquiza y también desde hace varios días inconvenientes en el Belgrano Norte con trenes que suspenden sus servicios por fallas mecánicas en las máquinas. Mientras tanto, se va a hacer una inversión para modificar las estaciones del Belgrano, pero no habla Dietrich para nada del material ferroviario rodante, que es el más antiguo en este momento de todos los ferrocarriles. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y hoy. Revisando la historia, Miguel Ángel Lentino. Buenos días, Miguel. Buenos días a todos los oyentes. Vos muy bien explicaste que hoy es el día de la numismática, porque la asamblea del año 13... Escucha, Miguel. Han fusilado a Dorrego, la patria está desangrando. Por la ambición del poder, la libertad peligrando. Por la ambición del poder, la libertad peligrando. El hecho de que fusilen a Dorrego y se repita casi exactamente en 1956 con la muerte de Valle, el fusilamiento de Valle, son dos episodios casi calcados de la historia política argentina, ¿no? Pero la historia se repite permanentemente, el corsi y recorsi de la historia de Ciavico. Esto es completamente cierto, no cabe la menor duda de que vamos a repetir eternamente los mismos errores a través de la historia, o mejor dicho, el pueblo no los comete, los llevan a cometerlos. Es decir, los gobiernos liberales, los gobiernos que miran para afuera, que nos ven desde el extranjero, con ojos de extranjero, naturalmente nos vuelven a conducir a la misma situación. Estamos en este momento en una especie de preperonismo. Estamos en este momento, como en 1835, en un momento clave en el cual Juan Manuel de Rosas se ve obligado por la legislatura y con la suma del poder público a gobernar. Y es más, él pide que los poderes extraordinarios que se le confieren sean votados por el pueblo, y hace hacer elecciones durante 3 días y gana por una abrumadora mayoría, 9,000 y pico de votos contra 7. Es decir, se vuelve a repetir, no es obra de la casualidad. ¿Y por qué? Porque al pueblo jamás se le enseña cuál es su verdadera historia, y volvemos a ser llevados a cometer los mismos errores con muchísima facilidad. Por eso vamos a tocar el tema Rosas un poquitito más adelante, pero yo quería hablar de otro motivo, porque el día de la numismática viene porque en el año 13 la Asamblea General Constituyente decreta la acuñación de moneda propia, esa moneda que defendía Facundo Quiroga cuando luchaba contra Rivadavia por las minas de oro del Famatina, y acuñó moneda que circulaba hasta en Estados Unidos, es decir, circuló en toda la América del Sur. Y en 1813... el general José Gervasio de Artigas, ese gran primer gran caudillo argentino, envía sus instrucciones a la asamblea del año 13. El artículo primero pide Artigas la declaración de la independencia absoluta de estas colonias, algo que tenía que hacer la Asamblea General Constituyente del año 13. Claro, las famosas instrucciones de Artigas, ¿no? Las famosas instrucciones. Lo primero pide la declaración de la independencia, después que no admitirán otro sistema que el de confederación, es decir, lo mismo que defendió Rosas después y que logró conformar. El fin del gobierno unitario y la división de poderes en el Ejecutivo y la competencia. Y al mismo tiempo pide que se dividan en tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Pide también que el territorio que ocupan estos pueblos de la costa oriental del Uruguay hasta la fortaleza de Santa Teresa, allá en el sur de Brasil, forma una sola provincia denominada la provincia oriental. Estaba pidiendo el reconocimiento del derecho a ser una provincia, no un estado independiente. Es decir, envía instrucciones que no puede entregar porque la asamblea del año 13 le rechaza los títulos a sus delegados. Quiero agregar algo que no lo conocen los radicales, o lo mal conocen. Vos sabés que cuando se crea, también en un día como hoy, la Unión Cívica, en 1890, fundada por la conducción de Leandro Alem, en un acto en el frontón de Buenos Aires, se hace un día justamente de la asunción de Rosas, porque el padre de Alem había sido mazorquero. Claro, los radicales no conocen su propia historia. Claro, y a partir de ahí, justamente, se toma la determinación por parte de Leandro Alem, aunque él reportaba a otras cosas más mirando para Inglaterra, se toma la decisión de homenajear a esa fecha porque el padre le hablaba permanentemente de Rosa. Vos fijate otra cosa. Ubiquémonos allá en 1835, cuando asume Rosas el poder. Los unitarios se habían fusilado a Dorrego, como vos bien aclaraste. El general Villafañe fue asesinado en Mendoza. Pablo Latorre fue asesinado también a lanzazos en Salta cuando había la ida de Facundo Quiroga al norte, por el cual después ese asesinato cuando estaba volviendo, también era para evitar el enfrentamiento entre Salta y Jujuy. En reiteradas ocasiones, la legislatura le había ofrecido el gobierno a Rosas sin limitaciones. Y el 13 de abril, un día como hoy, de 1835, inicia el segundo periodo gubernativo. Y voy a leer un pequeño párrafo de su discurso ante la Sala de Representantes. Dice así, mira, conozco la terrible lucha que debo necesariamente sostener contra mis más caras afecciones para subordinarlas al buen bien general de nuestra infortunada patria. Pero confío en un Dios infinitamente misericordioso y a cuya protección me someto. Él me proveerá de los fieles y celosos cooperadores entre mis buenos patriotas y bendiciendo los esfuerzos de la más sana intención de que es testigo infalible. Él hará que sea inútil este gran sacrificio que con la más sumisa resignación ofrezco a toda la República. Después decían que Rosas perseguía a la Iglesia. En medio del júbilo popular, este ídolo del pueblo gaucho se hace cargo de Buenos Aires por segunda vez y gobernará el país durante los 17 años más difíciles de la historia argentina. Y vos fijate que yo hablé de Artigas, hablé de Dorrego, bueno, y hablamos de Juan Manuel de Rosas. Y acá falta, para completar esta trilogía, San Martín. Vos sabés que San Martín se carteó con Rosa, con Artigas, no solo con Rosa, muchísimas cartas, 16 en total, pero con Artigas. Es decir, Juan Manuel de José de San Martín entendía las necesidades del momento que se estaban viviendo acá en el Río de la Plata y le escribe le escribe a Artigas rogándole que depusiera la actitud hasta que se solucionara el problema con España, que era lo más grave. Mira, en un párrafo le dice así: paisano mío, hagamos un esfuerzo, transemos todo y dediquémonos únicamente a la destrucción de los enemigos que quieren atacar nuestra libertad. José de San Martín le imploraba a Artigas, jefe de caudillo de la Banda Oriental, para que le ponga por el momento las actitudes que tenía. Ya cuando le escribió San Martín, eso fue en el 19, la asamblea había pasado, se había declarado la independencia, pero seguíamos con el peligro de una invasión española que se estaba gestando para el Río de la Plata. Iban a mandar, según lo que se hablaba en España, 16.000 hombres. Y el 14 de marzo de 1819 le dice: me aseguran que en Inglaterra están preparando, en Cádiz, desde Cádiz, de Inglaterra, que están preparando 16.000 hombres contra Buenos Aires. Bien poco me importaría que fueran 20.000 con tal que estuviéramos unidos. Miguel, yo creo que no podemos dejar pasar el día sin reverenciar una vez más a los revisionistas históricos, aquellos que se animaron a formar el instituto, aquellos que se reunían en el Tortoni con Contreras y demás y empezaron a trabajar sobre la base, quizás en un principio, en un momento, de un nacionalismo casi poco popular, que se fue lentamente acercando más a la cosa popular. Yo digo que había un nacionalismo no popular en aquel momento, que después fue entendiendo mucho más el proceso, y luego de que en el 55 bautizaron como la segunda dictadura, la segunda tiranía Perón, queríamos saber nosotros los jóvenes quiénes era la primera, era Rosa, y gran parte del peronismo, por no decirlo todo, se hizo rosista, se hizo investigador, y ya estaba el instituto. Y ahí se fortificó el instituto cuando se dio un baño popular, ¿no? Claro, pero vos sabés que el nacionalismo siempre es popular, porque tiene el nacionalismo bien entendido, porque hay nacionalistas porque son dueños de la tierra, entonces son nacionalistas. El pueblo es nacionalista por convencimiento. ¿Por qué? Porque está defendiendo su propio trabajo. Lo que defiende el pueblo es el trabajo, la riqueza para el pueblo mismo. Ese es lo que ocurre es que hubo un nacionalismo también, digamos, clerical y no tan popular, que se instaló incluso, por ejemplo, con Lonardi. Lonardi era un nacionalista a su forma, a su manera, e hizo un golpe pro-británico, ¿no? Bueno, la Iglesia tiene el problema, que es uno de los problemas que tiene, que hay dos clases de hombres que la componen. Todos creen en Dios, creen en Jesús, creen en los mandamientos, pero hay algunos que lo creen desde el poder que da el dinero, la posesión de la propiedad, y los otros que creen porque moralmente están educados de esa manera. Es decir, que los bienes materiales les son secundarios, son necesarios para vivir, pero no la finalidad en sí mismo. Hay dos clases de sacerdotes: los que están con los ricos, que consideran que los ricos son ricos porque son elegidos por Dios para hacerlo, para gobernar, para mandar, para tener la posesión de los bienes, y los que consideran de que Cristo le hablaba al pueblo, le hablaba a los pobres, le hablaba a los necesitados. Entonces, existen esas dos iglesias que tienen que convivir, porque así es el mundo. Y la tarea del Papa no es terminar con los ricos, sino convencerlos de la necesidad de que, si son beneficiados con esa posibilidad de ser dueños de la riqueza, que no se crean que se la van a llevar al más allá, sino de que la riqueza les es conferida precisamente para ganarse el cielo ayudando a los que necesitan. Bueno, y de paso aprovechamos para cerrar esta charla. Vos sabés que hay algunos muchachos que no entienden nada, el caso de Majul, que dice: se terminó la infalibilidad del Papa, creyendo que porque el Papa reconoció que se había equivocado en el tema de Chile, eso pertenece a lo infalible. Hay que explicarle a este muchacho que lo infalible del Papa está en la fe y en la creencia de Dios, no en las cosas mundanas. Pero lógicamente, además está asesorado por algunos cardenales que no, en realidad no se sabe para quién están trabajando. Lo que pasa es que a Majul le molesta que el Papa sea peronista y como trabaja tanto para este gobierno, entonces no interpreta, no termina de entender que es ser infalible en el concepto católico. Él cree que infalible es que el Papa no se equivoca nunca. No, el Papa se equivoca, es un ser humano. Lo que no se puede equivocar es en la fe, es infalible en la fe. Vos sabés una cosa para finalizar, Miguel, de hablar de la riqueza y de los pobres. La limosna para ser válida, esto no lo digo yo, lo ha dicho un gran papa, la limosna para ser válida tiene que dolerle al que la entrega. Si no duele, no sirve para ganarse el paraíso. Es decir, al que entrega limosna le tiene que doler. Y a un rico, por mucha limosna que dé, no le duele. Tiene que entregar no solo limosna, sino que tiene que entregar limosna que le duela. Que diga, uy, acá se me está yendo parte de este patrimonio que yo creo que es mío. No es de él porque no se va a llevar nada al más allá. No le des ideas a los que no entienden mucho de qué se trata, porque por ahí creen que llevándose a la privatización al Estado están haciendo la limosna, ¿no? Estos degenerados, yo creo que no sé hacia dónde, ni ellos saben hacia dónde están conduciendo el país. Se quieren quedar con todo en su bolsillo, pero me parece que se van a tener que quedar sin bolsillo. Te saludo en el día del restaurador. Bueno, buen fin de semana para todos. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Ascenso con Daniel Torrisi. ¿Cómo te le va, Miguel? Muy complicado, Deportivo Español. Ayer, bueno, hubo una protesta en la puerta del club. Esto lo habíamos dicho hace mucho tiempo. Lo que pasa que se acerca la fecha. El gobierno nacional y el gobierno de la ciudad, gobiernos muy insensibles, con muy poca sensibilidad. La Reta le quiere directamente quitar el comodato de las tierras para hacer la policía de la ciudad. Solamente le quedaría el estadio al Deportivo Español y le quieren hacer a cambio 4 canchas y un mini buffet en el Parque Indoamericano. Pero bueno, de esta manera 2.500 chicos quedarían en la calle y además le estarían sacando las tierras. Ya le habían sacado una parte, ahora le sacarían 7 hectáreas más y solamente le quedaría el estadio. Bueno, horas complicadas para este Deportivo Español. De ser por el torneo federal, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo perdió 1-0 con Gimnasia de Mendoza. Central Córdoba, Dix Santiago del Estero, y ganó 3-1 a Juventud Unida Universitario de San Luis. Hoy actividad por la B Metropolitana, mucha actividad, 15:30, Acá Suso en cancha de Italiano, recibe Almirante Brown. Fénix enfrenta al Deportivo Español. El Furgón en Villa Lynch recibe a Atlanta. A la hora 20, en Timoti Castro en Escalada, Talleres enfrenta a Tristán Suárez. 20:05, Platense se mide con Barraca Central. 20:05, también otro partido de Campanillas. Defensores de Belgrano enfrenta al puntero, a Estudiantes de Caseros, que va a tener la vuelta de Lionel Altamirano. Por la primera C, 15:30, Ituzaingó va a enfrentar a recibir al Deportivo Merlo. Decir, en lo que tiene que ver con el Boys, que se confirmó a Porro que vuelve luego de cumplir la suspensión, y Darío Estefanato en la mitad de la cancha. Decir que en lo que tiene que ver con Ferro, vuelve Osvaldo Barzotini al primer equipo. En el Sarmiento de Junín, Javier Capelli cumplió la suspensión, va a ir en lugar de Ariel Quipes desde el minuto inicial. En Quilmes, Augusto Max y Román Estrada se recuperaron de sus respectivas lesiones y van a ir de movida en el Cervecero, que ganó, que respira, pero que tiene que quedar libre y todavía está muy complicado con el promedio. Y en Atlético, Rafaela, tras la renuncia de Lucas Gaglio, Víctor Botanís, Lito Botanís, hombre que trabaja en el club hace mucho tiempo, coordinador de inferiores, técnico de la reserva, bueno, a partir de este momento es el técnico de la primera y no es interino, es oficial y se va a quedar, sea cual fueren los resultados, hasta el final de la temporada. Lo más importante que tiene que ver con el fútbol del ascenso y lo que tiene que ver con el futsal de primera y de ascenso, que está creciendo muchísimo en la República Argentina, siguen las reuniones, está lo que hay de Chiquitapia, siguen las reuniones con Victorio Coco, secretario general del gremio de los técnicos, y esto es primicia. Se viene contrato para los técnicos de primera A y de primera B. Esto está arreglado, acordado de palabra, en las próximas horas se va a firmar, y a partir de la próxima temporada en futsal los técnicos de primera A y de primera B van a tener contrato en blanco con sus instituciones. ¿Cómo? ¿Y antes lo tenían? No, hasta ahora el futsal no tiene contrato, Miguel. Y ojo que te digo que hay técnicos. Ah, estás hablando... No, pero perdóname. No, del futsal. No, pero estás hablando... No, pero el futsal profesional, el que se juega en primera, ¿no tenía? No. Ah, mira vos. No. Y ahí, si bien hay técnicos que ganan 15, 20 mil pesos por mes, me dicen que hay técnicos que ganan 70, 80. Igualmente, y hasta 100 en algunos casos, en los clubes grandes. Pero me dicen que la idea es arrancar con un mínimo de 25 mil pesos en primera, que tengan contrato. Algo que venían pidiendo los técnicos. Ahora, un técnico de futsal, ¿qué funciones cumple? Porque a veces, en un partido donde se juega con 5 jugadores, sí, te ponen 5 defensores, otra vez te ponen 5 atacantes. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo se hace para enseñar a futsal? Bueno, Miguel, la verdad que es muy diferente al fútbol de cancha de once, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, Sustosi... Pero yo digo, ¿cómo se hace para enseñar eso o para opinar sobre eso? Sería lindo que un día le hagamos una nota alguno. Sí, vos sabés, Miguel, que Sustosi, el técnico de la selección a campeona del mundo, Argentina, que es el hijo de aquel que, por ejemplo, jugaba en Tigre, él tiene... hizo el curso de entrenador de futsal en Italia. Pero bueno, inclusive muchos técnicos están dirigiendo, primero no tienen el curso de técnico, y bueno, ahora se le va a dar un curso, una capacitación y una reválida a los que vienen dirigiendo hace 8, 9, 10 años. Pero todos los técnicos de futsal que quieran tener su carnet de técnico van a tener que ir a la asociación de técnicos y hacer el curso, Miguel. Así que vamos a ver. Pero bueno, ¿El fútbol femenino está contemplado en el gremio? El fútbol femenino está contemplado en el gremio y están invitados a la próxima reunión que se va a realizar el 26 de abril. Sí, hay que decirle también que se den cuenta que tienen que dar proporcionada a las mujeres en el consejo. Bueno, ya hay en la escuela de técnicos que inauguró hace muy poquito el Tano Pacini, ya hay una mujer que está haciendo el curso. No, pero además que hay que darle participación en el consejo del gremio. Sí, hay que darle participación a la mujer, tiene que haber una secretaría de la mujer, ¿no? Como hay en AFA, sí, como hay en AFA. Miguel, y te digo que hay una sola escuela de técnicos de futsal en toda la Argentina. Se va a abrir el espectro y es muy factible que a partir del año próximo empiecen a abrir una escuela en cada provincia del país para el futsal. Viene creciendo a pasos agigantados la actividad y, por ejemplo, Miguel, yo que soy un asiduo concurrente al Roberto Pando cuando juega San Lorenzo de local en el futsal, para que te des una idea, se juega prácticamente todos los partidos a cancha llena, con 2.000, 2.500 personas por partido. No, eso no es cierto. Si se mete 2.500 personas a la cancha no se puede jugar, es de 5. En las tribunas, Miguel. En las tribunas. Ahora sí. En el estadio. Un abrazo, hasta el lunes. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Esto para todos los periodistas deportivos que dicen cancha llena, ¿no? El estadio está lleno. Si la cancha estuviera llena de gente, no se puede jugar el partido. Alguna vez habría que usar el concepto real de las cosas, ¿no? Y alguna vez también... En mi trabajo de narrador deportivo, habré caído en el error de decir llega la barra brava. No son barra brava, son delincuentes que se disfrazan. Rumbo al Mundial. Rumbo al Mundial. Con Néstor Centra. ¿Qué dice, joven? Centra. No, el que está es Carlos Alberto Pereira Mele. Hubo un error aquí en el estudio, Miguel. Espera un poquito, espera. ¿Está Centra o no? No, no, Pereira Mele está. Bueno, vamos entonces a meternos en la parte internacional. Presentalo a Pereira Mele, por favor. Así nos metemos en la página internacional. Política Internacional, con Carlos Alberto Pereira Mele. Carlos Alberto, ¿qué decís? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. Casi te pregunto sobre el Mundial, pero menos mal que me aclararon que era otro. Bueno, pero te voy a preguntar igual sobre el país del Mundial, sobre Rusia, porque fíjate que Estados Unidos termina de amenazar con misiles a Siria, misiles inteligentes, dirigidos y demás, y hubo una reacción de Europa, algunos a favor, otros en contra, y Rusia le dijo, esperemos que no se animen a hacerlo, ¿no? Sí, exactamente, Miguel Ángel. Realmente en estos días se ha estado observando y viendo una escalada de tipo, primero mediática y de declaraciones que pueden ser o conducir a una situación bastante grave a nivel no solamente regional en la zona de Siria y el Medio Oriente, sino que puede llegar a prácticamente a desencadenarse algún conflicto mucho más importante. Y todo esto deberíamos tenerlo muy en cuenta porque realmente creo que en afán de ocultarse algunos problemas internos que tiene la administración actual de Estados Unidos, además de estar siendo tironeado por su socio tradicional en el Medio Oriente, que es Israel y Arabia Saudita, se están cometiendo una serie de acciones y de actos bastante extraños y además de extraños me parece que escapan a una lógica. Lo que primero debemos plantearnos antes de analizar estas declaraciones que todos los hemos podido escuchar a Donald Trump, no solamente amenazando, sino que acusando directamente al gobierno sirio y también al gobierno ruso y también al gobierno iraní de haber realizado un acto de utilización de armas de destrucción masiva química en una zona donde el ejército sirio tiene cercado a terroristas que están justamente financiados y equipados y administrados por el Servicio de Inteligencia americano y el Servicio de Inteligencia saudí. Pero la primera gran pregunta es, la zona de Guta, que es una zona cercana a Damasco, la capital de Siria, que prácticamente ha caído totalmente en manos del gobierno sirio, ¿le hacía falta realmente al gobierno hacer un ataque de este tipo para definitivamente aniquilar a los terroristas y además llevarse toda la opinión pública del mundo en contra? Es evidente que no. Es evidente que no le hacía falta semejante acto de barbarie para derrotar a las bandas de terroristas que están todavía operando en esa región, ya que, vuelvo a reiterar, casi el 90% del territorio ha sido liberado. O sea, es realmente muy baja nivel de lógica entender ese tipo de ataque. Ahora bien, inmediatamente de realizado esto, este supuesto ataque por parte de la Fuerza Siria, se desencadenó toda una cadena mediática que lo volvió a acusar a Bashar al-Assad, al presidente de Siria, de ser el responsable de utilizar armas de destrucción masiva contra su propio pueblo. Situación que había sido ya reiteradamente hecha, porque en el 2013 hicieron lo mismo diciendo de que hubo un ataque con armas químicas. Yo no sé si ustedes se acuerdan, Estados Unidos hizo un ataque misilístico y luego se detectó de que los únicos que tenían el arma de destrucción masiva era justamente el grupo terrorista que estaba en el sector y que había sido entregada las armas químicas. Eso sí fue demostrado por la inteligencia de Arabia Saudita. O sea, se sigue repitiendo el modelo, cambiando con algunos jugadores, pero en la práctica se miente, ¿para qué? Para poder utilizar ellos el famoso recurso llamado del derecho humanitario que permite la intervención de mayores efectivos y fuerzas en la zona. Pero esta vez han encontrado un parate mucho más fuerte, porque Rusia ha sido mucho más clara en decir de que no se debe atacar a Siria. Y ahora, en este marco de dimes y diretes, también hay que tener en cuenta que la situación de Donald Trump interna es muy complicada, porque el FBI le allanó las oficinas de su abogado con el tema del Russian Gate, que tanto se habla de que Rusia participó en dándole un o consiguiendo que ganara las elecciones. Me parece que tuvo mucho más que ver Cambridge Analytica en ese tema, pero bueno, es un problema interno de los americanos. O sea, parece ser que también tuvo mucho que ver en Argentina, ¿no? Correcto. Ahora, cuando con esta situación, debo recordar que cuando el presidente Clinton tuvo el problemita con Mónica Lewinsky para tratar de desviar a la opinión pública, inició un ataque de 3 días con misiles a Irak. O sea, este tema de tratar de escabullirse de los problemas internos, unificando y confundiendo la opinión pública nacional, mostrando un enemigo y mostrando además este músculo, puede haber sido interesante para algunas administraciones. Bueno, en la diferencia que me parece que ahora la situación mundial ha cambiado notablemente porque militarmente aparecen otros protagonistas, es decir, Corea del Norte no estaba en ninguna película hace 20 años, hoy es una potencia nuclear, China está en condiciones de hacer cualquier estrago, Rusia que se reequipó y se reorganizó después de la caída de la Unión Soviética, no están solos como protagonistas militares. No, por supuesto. Pero fíjate vos cómo se nos confunde, ¿no? Digo esto porque la prensa sigue batiendo el parche de... esto sí, ponen todo en su posición, ¿no? Se supone que fueron las fuerzas del ejército sirio, se supone, o sea que no hay ningún dato concreto. Emmanuel Macron de Francia dice, yo tengo pruebas, pero no las muestra, de que fue el gobierno sirio. A todo esto, a nivel internacional, se trató de imponer en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas una resolución que fue propuesta por Suecia y secundada por Rusia para que se investigara realmente el atentado, para que llegaran organismos de las Naciones Unidas al lugar y realizaran las investigaciones correspondientes, ya que el lugar está totalmente cercado por las fuerzas de seguridad y del ejército sirio, entonces no se puede evadir las pruebas. Pueden allí los expertos en química demostrar que si hubo o no hubo ataque químico y si hubo de qué arma se usó, etcétera, etcétera. En este aspecto, Estados Unidos y Gran Bretaña lo rechazaron. Rechazaron esa propuesta. O sea, ellos dicen que los otros han hecho un atentado, pero cuando se proponen hacer una investigación seria y independiente de los intereses que están en juego en la región, Estados Unidos e Inglaterra se oponen. Hoy en día, ante además de esta derrota diplomática norteamericana, porque en el fondo el rechazar esto es una clara demostración que es una derrota diplomática, Alemania ha dicho que no va a participar de ningún ataque a Siria, Canadá ha dicho que no va a acompañar a Estados Unidos en esta cruzada y solamente se está quedando Estados Unidos con su tradicional aliado que es Inglaterra. Theresa May ha reunido el gabinete y ha logrado que digan que sí, que pueden participar en un conflicto por encima de la participación de Israel. ¿Cómo? La participación de Israel y de Turquía en este conflicto, que hay que mirarlo de costado. Sí, pero el tema de Israel era el tema que quería ahora avanzar un poco. Israel en estos días, además, cometió un crimen en Siria, bombardeando una base aérea siria y asesinando a asesores militares iraníes. Y eso también es echarle un balde de combustible al incendio. Y es una clara demostración de que el Estado de Israel quiere involucrar sí o sí a Estados Unidos en esta situación, porque el objetivo mayor de su política exterior en la región es atacar todos los elementos que sean pro-iraníes, y en eso va abrazado con su socio árabe, aunque pareciese que no tienen relaciones diplomáticas, que es Arabia Saudita. Y en este caso, la gravedad del acontecimiento es de que Israel va a recibir reprimendas también de parte iraní, porque los iraníes no se van a quedar de brazos cruzados al haber sido asesinados varios militares de ellos en la zona de la República. Por otro lado, ¿qué van a hacer los turcos, no? Los turcos es otro tema que también debo informarte. Una semana antes del supuesto ataque con armas químicas, se había realizado una reunión entre Turquía, Rusia, Siria e Irán para tratar de acordar qué se hacía luego de la derrota de los terroristas en Ghuta Occidental, cómo se reorganizaba la reestructuración de las zonas que aún están bajo territorio de terroristas, y justamente cuando se está llegando a ese acuerdo aparece este pseudo ataque con armas químicas realizado por el ejército sirio. O sea, debemos recordar que además es una política tradicional de Estados Unidos, de por lo menos en los últimos años, de inventar ataques para luego justificar sus intervenciones. Simplemente debo recordar al general Colin Powell, que fue el secretario de Estado norteamericano, que en la ONU dijo suelto el cuerpo que Irak tenía arma de destrucción masiva y luego tuvo que reconocer que había sido engañado por su propia administración. Bueno, pero el tema era que Estados Unidos invadió Irak con ese argumento y nunca después se demostró ni se encontró, después de tantos años de invasión, una sola arma de destrucción química como se planteó en esa reunión en el Consejo de Seguridad de la ONU. O sea, esta situación es una situación similar en la que se está utilizando un atentado de falsa bandera. ¿Para qué? Para una intervención de los poderes colonialistas tradicionales, le hace Francia e Inglaterra, y de Estados Unidos en una región que en principio Donald Trump había decidido replegarse. Pero al ver ese intento de repliegue, creo que sus dos socios regionales, Israel y Arabia Saudita, lo han nuevamente acicatado para que intervenga en la región y no se repliegue, porque saben que la retirada de Estados Unidos de la zona los deja mucho más débiles y con menos marco de acción en la región, y le da de paso un avance a las fuerzas que responden a Irán en la zona y hace que Siria tenga de socio principal a Irán y no a otros países árabes. Ahora, fíjate vos que actual, ¿no? Estamos hablando de Siria, el país que antes de los conflictos que lo inventaron internamente era del mundo árabe el mejor ejército, el más armado, el que tenía la capacidad bélica más desarrollada, y prácticamente han destruido Siria, ¿no? Exactamente, y estás hablando además no solamente de que tenía un buen ejército, de que, sino que era el único estado laico de los árabes, laico en serio, donde convivían absolutamente todas las minorías religiosas. No había ningún problema de convivencia entre los distintos grupos religiosos que conforman ese país. Ahí no hay que olvidarse que había una gran cantidad de cristianos. Había una fuerte presencia también de una minoría judía, la minoría kurda y otro grupo de minorías también, que los drusos, etcétera, etcétera, y convivían perfectamente en ese estado. Con la imposición de esta guerra que le pusieron el nombre civil, pero que de civil no tiene nada, sino que una guerra organizada y armada del exterior, hicieron saltar todos esos resortes de convivencia, y uno de los sectores minoritarios que más ha sufrido este conflicto han sido los cristianos, que se han visto obligados ante el ataque de las bandas de terroristas de Al-Qaeda, de Al-Nusra, del ISIS, etcétera, etcétera, a o luchar hasta la muerte o refugiarse en el exterior. Y ahí tenemos esos millones de sirios que están en esos campamentos espantosos, campos de concentración que ha creado la Unión Europea en territorio de Turquía o de Grecia, que para eso paga, para que ninguna de esa gente pueda llegar de alguna forma a Europa, y además los otros que pagan para tratar de llegar a mercenarios asesinos que los cruzan en barcazas miserables y que la mayoría no llega a la otra costa porque se unen en la mitad del Mediterráneo, lo cual hizo decir el Papa que el Mediterráneo se transforma en el cementerio más grande de Europa. Vos sabés que esto me hace acordar, hablando de toda la diferencia, a cuando la muerte de Gaddafi produce que 200 tribus en Libia sean inmanejables, ¿no? Y esta destrucción constante y permanente de lugares donde pueden convivir o alguien hace el equilibrio por parte de Estados Unidos y esencialmente de Inglaterra, lleva siempre a Israel atrás o adelante, pero está siempre participando Israel. Por lo cual es un conflicto que no va a terminar de arreglarse nunca, y me parece que se han dado cuenta también que Rusia esta vez no va a dejar pasar las cosas, y entonces es como que amenazan pero no se animan. Sí, yo creo que en este momento ese sería el cuadro de situación. Más allá de la retórica tonta de que tenemos misiles bonitos y técnicos y etcétera, etcétera, que me parece más juego de niños, yo tengo el juguete más grande, vos tenés juguetes más viejos y chiquitos, ¿no es cierto? Me parece que el juego internacional en este momento no puede caer en esa mediocridad, y más porque están en juego superpotencias y con armas de destrucción masiva en serio y que tienen la alta capacidad de poder usarla. O sea, realmente lo que más me preocupa es que no ocurra un Sarajevo. Le reitero a la población, hace exactamente 104 años, en un pequeño poblado en Europa central, ocurrió un asesinato, y ese asesinato obligó a que había una serie de alianzas cruzadas y se desencadenó la Primera Guerra Mundial. O sea, fue la muerte anunciada. ¿Por qué? Porque se tensionó tanto la situación que de pronto una chispa hizo que se iniciara el gigantesco incendio. ¿Sabe lo único que cambia, Pereira Mele, en esto? Y cambia fundamentalmente que Estados Unidos sabe que por primera vez, en caso de un conflicto mundial, le toca el territorio de ellos. Sí, eso es totalmente cierto, pero también convengamos que hay algunos jugadores en la zona, como Arabia Saudita y como Israel, que realmente ponen por encima de la seguridad internacional. Sí, que son capaces de incendiar el mundo. ¿Sí? Son capaces de incendiar el mundo, y eso también es grave. Y sí, así, o sea, que Estados Unidos se vea arrastrado una vez más a un conflicto que en algún momento quisieron manejar y que se le escape de la mano. Sí, por supuesto. Además, las guerras siempre se saben cómo se inician, nunca se sabe cómo se terminan. Sí, lo que tienen que tener en claro los yanquis es que esta vuelta, si pasa algo en el mundo, le toca al territorio de ellos. Y eso el pueblo norteamericano no sé cuánto lo puede aguantar, ¿no? Y por supuesto, pero además hoy en día con las tecnologías y las armas modernas, realmente la guerra no va a durar 5 o 6 años. La guerra va a durar un par de semanas, y con una autodestrucción asegurada. Sí, con un ratito hacer un desastre, ¿no? Correcto, correcto. Es de una gravedad, sinceramente, muy alta. Bueno, la otra vez estaban diciendo de que en caso de un ataque nuclear, uno de los focos que está fuera de ese alcance, que no es parte de la Argentina, y que decían que era de Mar del Plata para el sur. Así que empezamos a darte de Córdoba a Mar del Plata. Sí, pero más allá de este pequeño final con humor, no nos olvidemos que la posguerra también puede llegar a ser terrible para la Argentina. Porque justamente vos has dicho algo, hay zonas que quedarían fuera de los efectos de un conflicto termonuclear. Y esas zonas que son deshabitadas en este momento por argentinos, ¿hacia dónde se conducirían los refugiados de países importantes buscando la seguridad de tierras no afectadas, de aguas que no están contaminadas, bueno, etcétera, etcétera? Es para que los argentinos también lo piensen y no se pongan a después de la locura, el paraíso seríamos nosotros. Lamentablemente no creo que vaya a ser un testigo presencial de esa época, pero si vos estás, después me lo contás. Te saludo. Carlos. Igualmente, muy buenos días. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Rumbo al Mundial. Rumbo al Mundial. Con Néstor Centra. Voy a presentar a nuestro compañero, si en el caso de la catástrofe nuclear, él pensaba que iba a estar para contarlo. Néstor seguramente que sí, porque es más joven que nosotros. ¿Cómo te va, Néstor? Tampoco para tanto, por lo menos te vuelvo. Ahora sí te saludo, Miguel, ¿cómo estás? Buen día. Mira, uno lo tiene que tomar con una sonrisa a esta hora de la mañana, porque todo el análisis que estaban realizando, teniendo en cuenta futuro, recuerdo hace ya varios años, cuando mi hija estaba en el colegio, se estaba analizando la guerra por el petróleo, y entonces una de las cosas que me dijo, dice, pero papá, si... porque estábamos viendo por qué podían ser las guerras. Entonces dice, bueno, pero entonces mañana la guerra puede ser por el agua, porque justo estaban viendo el tema de los acuíferos y de todo lo que tenía y las reservas que tenía la Argentina, y que la próxima guerra podía ser por el también ese razonamiento, y esto es lo que tiene la Argentina. Así que ese análisis que estaban haciendo ustedes, por supuesto que a futuro, yo creo que ante esas cosas uno nunca sabe si va a estar. Mi abuelo estuvo en la Primera Guerra Mundial y después a los 23 se vino a la Argentina y nunca más volvió a Italia. Con lo cual esos efectos y las cosas que pasan Mi abuelo, cuando estaba acá, a mi papá le costaba entender que mi abuelo comiera polenta con pajarito, ¿no? Y tenía que ver con haber pasado hambre. Así que las guerras lo único que traen es eso, es muerte y hambre, con lo cual sería bueno evitarlo. Nosotros, en este espacio nos toca hablar del Mundial, y como bien decís vos, a veces hablar del Mundial, que muchas veces sirve para tapar todo, pero es lo que nos toca, es hablar de fútbol. Somos futboleros, charlamos de esto, pero sin escaparle a este tipo de circunstancias. Fíjate que los propios barras rusos están hablando, una de las últimas noticias que salió, son guerras menores, pero guerras al fin relacionadas con el tema del fútbol y la violencia que siempre se genera. Y los hooligans ayer le mandaron un mensaje, ayer o antes de ayer, a los ingleses, se juntaron, hicieron todo un video y le decían, vais a morir, ¿no? Sí, van a morir, le decían. Esto está reflejado en los diarios deportivos españoles de hace un par de días. Bueno, pasamos a hablar de la selección, Miguel, ¿te parece? Sí, claro, porque además ya no se sabe realmente, cuando hablamos de la selección, de qué cosa hablamos, porque de algo estoy seguro, Sampaoli debe tener varias millas a favor ya, con lo que gastó viajando. Y me parece que en definitiva, cada vez que viajan los directores técnicos de la selección, van al mismo lugar a pedirle permiso a los jugadores. Porque la sensación que yo tengo es, ¿a qué van a hablar con Messi o con quien fuere? A pedirle permiso, porque otra cosa no se entiende, ¿no? Sí, puede ser a mostrarle algunas imágenes. Hoy la tecnología lo permite mucho más que cuando Bilardo arrancó con los VHS. Sí, lo que arrancó Sampaoli es con la reunión con jugadores de acá, se reunió con Maxi Mesa y Fabricio Bustos, todo indica que podría juntarse con Armani y con Enzo Pérez, los jugadores de River. Un gran debate que se armó a través de Armani, esto es lo que venimos discutiendo, ¿no? Y lo que me llama la atención es la crítica de algunos exjugadores referentes de la selección argentina en la historia. Hace un par de días habló Kempes, y Kempes le cayó durísimo a la selección argentina con alguna de sus manifestaciones. Y ayer habló Batistuta, por ejemplo. Dijo, veo a la selección a mitad de camino. Creo que no terminan de ver más que lo que vemos en general. La diferencia es que, bueno, ahora a partir del 20 de abril que viaje, a partir de estas reuniones, mostrándole algunas imágenes a los jugadores y tratando de charlar sobre lo que quiere, una vez que el 14 de mayo ya defina la lista y que tenga los 23, será cuestión de empezar a juntarse con todos, después empezar a laburar y ya de cara a los partidos que se vienen, poder perfilar qué tipo de juego puede llegar a encontrar la Argentina. Creo que ellos pueden decir, esto es lo que tenemos, ver si se define por lo Chelsea, ver si mantiene, esto es lo que debatíamos la otra vez, si mantiene a Mascherano y Biglia o termina convocando a Craneviter o no. Yo no creo que se corra mucho de aquellos que ya convocó. Puede haber algún nombre de los que ya, o en su momento Martino convocaba más, como ayer decíamos también de Eric Lamela. Habrá que esperar si hay verdaderamente un tapado, que el tapado no puede ser Lamela. No creo que se salga mucho de los 55 que convocó, a partir de ahí tendrá que elegir, salvo que termine llamando, por ejemplo, a Armani, que está fuera de estos 55 que alguna vez convocó en este periodo Sampaoli. Bueno, será cuestión de esperar, Miguel. Vos dijiste, Néstor, que tu abuelo nunca más volvió a Italia. Sin embargo, sí, como él, tantos otros, nos dejaron términos que hemos incorporado casi a la cuestión diaria y no nos damos cuenta. Se habla de laburar, por trabajar, por laborar, como una palabra ya casi incorporada al español. Yo creo que la Real Academia en cualquier momento va a acompañar como argentinismo el laburar. Sí, será cuestión de buscarlo, porque es probable algunos americanismos que se han incorporado y que se hacen genéricos. Laburar, en el, más allá del laboro, el tema del lunfardo, hay palabras que ya están incorporadas en nuestro vocabulario y por eso mismo uno las termina utilizando. Hay que reivindicar al lunfardo, es decir, vos que también te gusta mucho el tango, creo que hay que reivindicar ese tipo de palabras y más entender de qué se trata. Mi abuelo paterno, que es el que estuvo en Italia, me decía, llegaba y decía, tengo un ragú terrible. Bueno, ragú el hambre. Y de repente ese ragú tiene ese origen también con un montón de cosas que que va para desde el porteño y hacia afuera. Y me parece que es un buen momento para reivindicar las palabras de Lunfardo. Néstor, ¿te acordás cuando Lorenzo en Italia le hablaba en italiano a los jugadores de la selección? Sí. El Tato Lorenzo le hablaba en italiano, pero era porque estaba hablando para la prensa de allá, para que lo escucharan los de allá, las órdenes que le daba. Bueno, a nosotros... era cuando se rescató aquello del míster, porque cuando después del 58, que hablamos el otro día del desastre, dijeron, no, la nuestra no sirve, hay que salir a buscar a un míster, y por eso para el 62 lo trajeron al Toto Lorenzo. El Catenaccio. Exacto. Bueno, hay un libro, debe ser uno de los primeros libros, ¿viste? Cuando uno dice los libros de fútbol y preguntan cuáles son los libros. Bueno, uno de la década del 50 es Hola Mister, que escribió Alejandro Scopelli, de aquella famosa delantera de los profesores de Estudiantes de La Plata. Fue uno de los primeros en escribir un libro relacionado con táctica, con estrategia, que se llama Hola Mister, que no es fácil encontrarlo, pero que lo recomiendo porque para que uno se dé cuenta cuánto hace que venimos hablando de lo mismo. ¿Vos crees que Chique Tapia es argentino? Sí, ¿por qué no? No, digo, porque habría que avisarle que esas declaraciones que hizo el otro día diciendo un buen mundial para Argentina salir entre los cuatro primeros, que se ataje, porque fuimos subcampeones del mundo y dijimos no le ganamos a nadie, no sirve para claro, nada. Bueno, sí, sí. ¿Entre los cuatro primeros? Yo te aseguro yo estoy de acuerdo que va a ser un buen mundial que no siempre se... Fíjate, hace este análisis. Desde 1930 hasta ahora, Argentina llegó... ¿A cuántas finales? Llegó en el 1930, salió subcampeón del mundo. En 1978 salió campeón. En el 86 salió campeón. En el 90 salió subcampeón. Y en el último salió subcampeón. Llegó a 5 finales. Ahora, si vos te corres de esas 5 finales y vas a los otros mundiales, Argentina nunca salió tercero, por ejemplo. O llegó a la final o se fue en cuarto de final como mínimo. Por eso, entre los 4 primeros, dice Chiqui Tapia, me parece que está pensando en Barraca Central. Pues, bueno, el tema es que no le erren cuando tienen que hacer un tipo de brindis, ¿no? Que con el tema de la vajilla, que se fijen que escudo tiene, por la duda. Decirle que piense como Boquén, sino como Barraca Central. En Boca tiene que siempre primero. ¿Y por qué la selección se va a conformar entre los cuatro primeros? No, por supuesto, y más esta generación. A mí me parece que el hecho del campeonato... Yo creo que si llega a los cuatro primeros está bien, pero lo que pasa es que esta generación, y teniendo a Messi... Messi para hacia afuera es salir campeón. Yo creo que queda en la historia igual, Messi es el mejor del mundo, pero siempre hay un sector que dice, bueno, si no sale campeón no sirve, creo que el primero que quiere salir campeón del mundo es Messi. Ojalá se dé, es difícil, pero apostemos a tener fe en eso. Hasta el lunes. Abrazo grande, buen fin de semana. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia, representados por USEI en el Parlamento Italiano. Gracias por su confianza. Diputado Eugenio San Gregorio, presidente USEI. Noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Pues pasaron de la hora 8 en el día del kinesiólogo. Sensación térmica 9 grados 8 décimas. Los trenes del San Martín con demora, el Urquiza con demora y el Belgrano con problemas, Belgrano Norte con problemas de horario. Aeroparque Jorge Newbery y Aeropuerto Internacional funcionan sin inconvenientes, subterráneos y Premetra también. La UTA, único gremio que representa a los trabajadores del SUTE, consiguió un aumento del 15% con cláusula gatillo. La inflación, según el INDEX, en 3 meses ya cubrió el 50% de la meta, porque llegó al 7% del 15% que calcula el gobierno, por lo cual todos los gremios que han firmado por el 15% van a ser atravesados por una inflación que llegará, según los propios cálculos del INDEX, a un 23% en el año. Por eso se niegan a la cláusula gatillo en cada uno de los acuerdos de convenios laborales. Reiteramos la sensación térmica, 9 grados 8 la temperatura real, 10 grados 4, pero sopla un viento que hace que uno sienta más frío en el cuerpo. mayoría de causas de corrupción que estudian como de los pilos casos que se presentan, dicen que hay 923 expedientes en trámites. Tras casi dos años de trabajo, el Consejo de la Magistratura presentó ayer los primeros resultados de la auditoría de causas de corrupción. El trabajo revela que los expedientes existentes del 96 al 16 alcanzan un nivel nacional de un total, escuchen, 2.178 causas de corrupción en trámite y 7.298 denunciadas. Culminadas y arrojan un total de 9.476 causas en expedientes que involucran a los actuales funcionarios de este gobierno, del gobierno anterior, del anterior, del anterior y del que arrancó con Alfonsín. Seis minutos pasaron de la hora 8 de la página deportiva. Desde las 14 se presenta Guido Pela en Houston para disputar la posibilidad de llegar a las semifinales del ATP 250 de esa ciudad de Estados Unidos. Va a enfrentar al tenista local Tenis Sandgren, que es un peligroso jugador y que le va a dar mucho trabajo seguramente a nuestro compatriota, que es el único que ha cuidado disputando este torneo, ya que en el día de ayer el tenista local, el tenista estadounidense Jack Sock, dio cuenta de nuestro compatriota, el marplatense Horacio Ceballos, por 6-4 y 6-4 de ganar Pela en el día de hoy, disputará las semifinales del ATP 250 de Houston. Amplio panorama va a tener el automovilismo este fin de semana, con la tercera presentación de la Fórmula 1, en este caso en Shanghái, para disputar el Gran Premio de China. Las dos primeras competencias se las adjudicó Ferrari, postergando a Mercedes, por lo cual en el campeonato Sebastián Vettel lo encabeza, el alemán, con 50 puntos, seguido por Lewis Hamilton, el actual campeón, con 33. También va a haber Fórmula E en el día de mañana a las 11 horas de nuestro país, en Roma, la capital de Italia. Allí se va a presentar nuestro compatriota José María Pechito López a bordo de uno de los autos del Dragon Racing. En tanto, en el Mouras de la Plata, la actividad local incluirá la presentación de la clase 2 del turismo nacional y también de la clase 3. En la primera podría producirse el retorno a bordo de un Toyota Corolla del ex Fórmula 1 Norberto Fontana. Y en el Super Rugby, mañana juega a las 2:15 horas de nuestro país en Melbourne, Australia, ante Rebels, los Jaguares, que van a tener 5 cambios según lo dispuso su entrenador Mario Ledesma. Ellos serán Julián Montoya por Agustín Crevi, Guido Petit por Matías Alemano, Martín Landajo por Gonzalo Bertranou, Sebastián Cancelieri por Batista Del Gui y Ramiro Moyano por Joaquín Tuculet, por lo que los 15 de los Jaguares para enfrentar mañana a Rebels de Australia serán Santiago García Bota, Montoya y Nahuel Tetao Chaparro, Petty y Tomás Lavanini, Pablo Matera, Marcos Kremer, Julián Ortega Decio, Landajo y Nicolás Sánchez, Cancelieri, Jerónimo de la Fuente, Matías Orlando y Moyano y Emiliano Bofelli será el fullback de Jaguares. Repetimos, para mañana enfrentar a las 2:15 horas de nuestro país a los Rebels en Melbourne. Escándalo en el club McAllister en La Pampas, donde el hermano del actual secretario de Deportes es el presidente del club. Piden la detención del técnico por abuso de menores. Un legislador del PRO no cumple con la ley y no le pasa la cuota que corresponde a la familia y a la esposa. El legislador del PRO, ex concejal de Mar del Plata, en realidad, fue requerido por una deuda en la cuota que debe pasar a sus hijos. La piden en sus declaraciones juradas días atrás. Participó junto con Guillermo Montenegro en el relanzamiento de la Fundación Pensar, el grupo operativo de Cambiemos, pero más de que Cambiemos, del PRO. En las últimas horas, como una mueca del propio destino, este hombre, que está en el centro de la polémica luego de que trascendiera un oficio judicial en el que se lo busca por no cumplir con su obligación y se requiere la presentación de su declaración jurada y que está esquivándose de la justicia, el requerimiento que lleva fecha de ayer 11-4 del 2018, dice, se eleva el oficio judicial referido en los autos caratulados Von Haster, Erika Andrea María, con Aliciaga Juan, sobre medidas precautorias, solicitando se remita copia certificada de las declaraciones juradas del señor Juan José Miguel Aicega, que es el diputado de Cambiemos, adjuntando a sí mismo toda documentación que acompaña las declaraciones. Juan Aicega, oriundo de Balcarce, es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por Cambiemos y está radicado en Mar del Plata en el partido de General Pueyrredón, donde fue concejal por la Unión PRO. Además, se desempeñó como director nacional de relaciones con el Poder Legislativo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Menos mal. Días atrás, participó del relanzamiento en el Mar del Plata de la Fundación Pensar, un espacio de la generación de ideas de el PRO. Siguen los problemas para la cultura PRO. Un error de confundir a la Córdoba de la Sota con la Córdoba de España. Una publicación en las redes sociales dirigida a los cordobeses utilizó una foto de Córdoba de España y los comentarios no tardaron en llegar. Necesitamos de todos los cordobeses para que la provincia siga creciendo. Sumate, sostiene la publicación de El PRO, que alude a la provincia de Córdoba mostrando la fotografía de Córdoba de España. Muchachos, agarren los libros que no muerden. 8 de la mañana, 12 minutos, 10 grados 4 la temperatura desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Miguel. Ayer y señor. Hoy. Lo tenemos en línea al secretario de prensa de SADOP Capital, el señor Fidel Aguilar. Aguilar, buen día, de Rensis. ¿Cómo le va, Miguel? A ver, ¿qué está pasando? ¿Ustedes consiguieron romper la barrera del 15%? Sí, en esta semana, en una reunión con las autoridades de la Universidad CAESE, una universidad privada en la ciudad de Buenos Aires, especializada en todos los temas de ingeniería y matemáticas, ciencias duras, hemos logrado un acuerdo del 20% para el mes de marzo para todos los trabajadores docentes de la casa. Pero eso es interesante, porque de alguna manera lo que está haciendo Acuña, la responsable de educación de la ciudad, y que dicen que va a ser compañera en el intento de reelección del jefe de gobierno, lo que está haciendo es de enfriar, y de los 17 gremios de capital, algunos arreglaron, otros no arreglaron, pero la sensación que uno tiene es que todos vivimos una irrealidad, porque el propio índice está diciendo que en 3 meses llegó al 7% de la inflación, o sea que en 3 meses ya estamos en el 50% de lo que se calcula, por lo cual me parece que estamos en un pantano. Sí, estamos en una situación grave, porque los trabajadores docentes de la ciudad de Buenos Aires no merecen este trato. Como vos decías recién, el 7% ya en los primeros 3 meses y el aumento que Acuña propone para el mes de marzo es del 8%. O sea que este aumento lo vamos a cobrar hasta el mes de agosto. Así que imagínense ustedes, si ya llevamos el 7 ahora, en agosto, ¿cuánto va a ser el aumento? O sea, es una situación de completa irrealidad, una situación que se pone en contra. Ella pretende ponerse en contra de los sindicatos, que no se da cuenta que está poniendo en contra de los docentes. Pero además hay un principio económico que es contradictorio, ¿no? Porque están en contra del consumo. Entonces, hay recesión con inflación y el Estado, el propio gobierno, no quiere que la gente consuma. Por lo cual, es un país sin salida, ¿no? Claro. ¿A dónde van a...? ¿Cómo va a funcionar la industria y el comercio en la Ciudad de Buenos Aires si gran parte de sus trabajadores, que son los docentes, o sea, hay muchos docentes en la Ciudad de Buenos Aires, tienen estos salarios donde están obligados a restringir su consumo? No solamente eso, además, nosotros como trabajadores docentes no tenemos ningún beneficio en cuanto a lo que es tarifas, impuestos en la Ciudad de Buenos Aires. Todo aumenta. En la Ciudad de Buenos Aires aumenta todo por encima de lo que aumenta el salario. Sí, con algo que hay que aclarar. Una cosa es el docente del Estado y otra cosa es el docente particular, porque todas las matrículas de los colegios privados aumentaron. Absolutamente. Y ustedes saben que para aumentar la matrícula de los colegios privados y para aumentar las cuotas de los docentes de los colegios privados también tiene que haber un permiso de las autoridades. Digo, no es que lo pueden aumentar como así. Y ese permiso generó aumento de cuotas que son superiores al aumento de salario. Ahora, este acuerdo que lograron es individual en un lugar. ¿Ustedes creen que van a poder repetirlo en toda la ciudad? Este aumento que logramos es en una universidad. Nosotros representamos a los docentes de gestión privada, tanto iniciando desde el nivel inicial hasta el nivel universitario. Esto es un logro que se ha conseguido en una universidad, porque las universidades no tienen cámaras o no quieren sentarse como cámara a discutir los salarios, exacto, sino que lo hacen individualmente. Bueno, nosotros recogemos ese guante y trabajamos individualmente. En la Universidad Abierta Interamericana también se consiguió un aumento del 20%, pero en cuotas, en tres cuotas. Este caso es el mejor acuerdo, porque es un acuerdo del 20%, todo aplicado en el mes de marzo, con la promesa o con el compromiso de volvernos a juntar en el mes de septiembre para ver cómo es la evolución inflacionaria y ver si hay que corregir nuevamente el salario. Bueno, nos interesaba poner en evidencia que cuando hay alguna voluntad, ya no solamente gremial, sino también del otro lado, se pueden conseguir cosas mucho más a conciencia, que igual no resuelven los problemas, pero es mucho más importante que pensar o imaginar un 8%, ¿no? Eso es lo que nosotros queremos destacar, que se puede, si hay voluntad y hay conciencia, se puede trabajar para lograr un alivio, aunque sea, en los bolsillos de los trabajadores docentes. Que eso inevitablemente se traduce en calidad educativa, se traduce en una situación de mejora para todos. Bueno, Aguilar, me alegro que por lo menos en un lugar avanzaron y tendrían que seguir insistiendo en todo lo que puedan, ¿no? Gracias, Miguel. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. En la hora 8:18 minutos, Diego. Sabes que lo escuchaba Aguilar y me hizo un clic en la cabeza y me acordé de los jubilados. Que los jubilados le recortaron el sueldo, le achicaron los aumentos y el gobierno dijo que le iban a ganar a la inflación. Los jubilados ahora quedan más por debajo de todo lo que está sucediendo en el país. Ya son súper pobres en estos momentos, con los sueldos mínimos que se los van a incrementar en moneditas, nada más cada 6 meses. De los jubilados nadie se acuerda, los viejos los dejan abandonados. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Sí, buen día, José y tú, San Lorenzo. Una pregunta futbolera, usted que siempre está al tanto de todo. ¿Quién inventó la figura, en qué año, mejor dicho, la figura de director técnico? Antes eran entrenadores, hasta el 50, casi 50 y algo, no eran directores técnicos, eran entrenadores. O sea, por ejemplo, Alumni tenía... No, eran entrenadores. Pero había una persona entrenador que... significaba que los llevaban a hacer el entrenamiento. Nada el director más. Técnico es una cosa, entre comillas, superadora del entrenador. Guillermo Estabile, sí, que dirigía la selección argentina, que dirigía Racing y demás, salía con un buzo, con una E muy grande, de entrenador. De acuerdo, claro. Cuando vinieron los ingleses acá no le dio tiempo, entonces ¿qué agarró? ¿Cómo se formó el equipo? ¿Agarró el diario, según los que dicen? Muy fácil, se puso a la defensa de Boca y Racing y la delantera independiente. Sacando a Pesa y pusieron al rey Petizo. ¿Quién era el rey Petizo? Gutiérrez. Muy bien, señor, gracias. Ernesto Gutiérrez. Que tenga buen fin de semana. ¿Sabe una cosa? Sí. Gutiérrez era el titular de la selección argentina. Sí. ¿No? En un momento determinado apareció un chico de Arsenal en Racing, que era Natalio Cibo. Sí, muy sí, buen jugador. Cibo terminó jugando, que estaba en la reserva, terminó jugando de titular en la selección argentina. Claro. Y Gutiérrez de suplente. O sea, los dos ahí de Racing. Cibo era en la época de Masque, más o menos. Claro, claro. Ese es uno que borró a Garrincha un día en la cancha de Racing. Claro. Yo duelo como Marzolini y Cubilla no vi nunca, ¿eh? Qué dúo. ¿Quién está? Ángelo, querido, en el día del beso para tu familia, santa esposa y todos, porque sos el creador del beso bioceánico y continental. Mira, me pegaste un susto terrible esta mañana. Desayunando la torta de mi cumpleaños, escucho, habla al país el presidente de la nación y pensé que era el presidente Mama. O sea, Mauricio Macri. Mirá, con relación a los jubilados, desde el mayo del 70 que no paro, de ambos tienen la desprotección latiendo, los niños, como digo en un poema, y los ancianos o adultos mayores. Vos sabés que dice así, 13 periodistas muertos en la contienda serbia-croata. En Buenos Aires la gente desayuna su indiferencia y su té, mientras bombas caen sobre Zagreb. Un corto poema mío, y para ir terminando, decirte que en los 80 me contactaron para hacerle viajar a entrevistar a Muammar Gaddafi, y tenía todo listo, pero a último momento viajó el querido amigo y colega Jesús Gomita Gómez. Funcionábamos en el Súter, enfrente de la Plaza Primero de Mayo. Te mando saludos. Un beso enorme. El tercer congreso de delegados de la Federación Nacional Campesina de la República Argentina se va a efectuar en la Escuela Agraria del Parque Pereira Gaora, los días 14 y 15 de este mes. Es interesante porque se van a juntar allí los campesinos más humildes, más pobres, que tienen un grave problema. Durante dos días van a estar cientos de delegados de organizaciones campesinas para tratar de ver cómo se resuelve el momento que viene. ¿Quién está? José de Seiza. ¿Lo escucho? Por fin, hace una semana que quiero comunicarme con usted. Es tremendo, qué difícil que es. Mire, yo tengo hace una semana una información sobre el tema del submarino, que fue lo más lógico que he visto, ¿no es cierto? Se dio una sola vez un hombre, un ingeniero naval, que trabajó 10 años en España en la construcción de submarinos, y dijo que todo lo que se dijo, y el capitán Balbi es un cínico, está todo ocultado por la Marina y el Ministerio de Defensa. El submarino, sencillamente, jamás estuvo en la zona donde mandaron a los barcos extranjeros a buscarlo a 400 kilómetros de la costa. El submarino salió de una base del sur del continente y se fue derechito a Mar del Plata, no muchos kilómetros fuera de la costa argentina, y donde no hay más de 40 metros de profundidad. ¿Sabe qué pasó? Se comió una mina de la que sembraron en la época de la guerra de Malvinas, una mina de las que dejó la Marina ahí, que todavía están. ¿Y por qué? Porque hubo corrupción en la reconstrucción del casco, porque esos submarinos llevan una chapa que tiene propiedades parecidas al acero quirúrgico, donde el imán no absorbe imanes. Y como había mucha diferencia de dinero, muchos millones de dólares, porque era muy cara esa chapa, compraron chapa común. Lo hicieron con chapa común,

había una marcha fogoneada de algún sector del Estado en contra de la justicia que no funciona, que todos coincidimos, mientras pedían para que fueran presos los corruptos. No hay que olvidarse que los jueces deben actuar también sobre los que gobiernan, porque si no, por más que se actúe sobre el pasado, siempre quedará pendiente el presente, que serán seguramente los presos del futuro. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Miguel, está en línea la señora Nadia Ortiz. Bueno, estamos hablando con Río Negro porque hubo un atentado a un local y le vamos a preguntar a Nadia que nos explique de qué se trata. Buen día. Hola, buen día. ¿Qué pasó? Bueno, el día del 11 de abril, 7 y media de la mañana, le escuchamos un fuerte, algo como un golpe fuerte, pensando nosotros que eran piedras, que cuando que atrás del local, que yo estoy viviendo ahí, había una bomba casera que después siguió reventando. No dañaron muchas cosas, pero el susto, terrible. Ahora, ¿el local de quién es? El local es de la Corriente Clásica Combativa, acá de 10 metros. ¿Y el atentado de dónde vino? ¿Saben ustedes? No hablamos todavía, pero fue justo el día que teníamos movilización y estábamos en contra del procesamiento de uno de nuestros dirigentes. ¿Tienen alguna sospecha de dónde puede venir? Y creo que el gobierno provincial, nacional, la primera duda, porque justo el día de que tenemos la movilización donde respondíamos el procesamiento de Laura Agnelli, que es nuestro dirigente a nivel provincial. ¿No hubo ninguna persona lastimada? ¿Cómo? ¿No hubo nadie lastimado? No, pero yo estaba ahí en el lugar. Hay dos locales en el terreno. Es uno más chico y uno mucho más grande. Que en el más chico fue donde dejaron ese hombre y donde vivo yo con mis dos hijos. ¿Eso que es un barrio humilde? Sí, acá es de General Roca, Fiste Peruco. El barrio nuevo, que es el último barrio de Roca. Bueno, dentro del problema nos alegramos de que no haya habido consecuencias más graves. Bueno, cuando sepan alguna cosa háganos saber, porque nos llegó la información de que había habido un atentado, pero no sabíamos de qué se trataba. Gracias, señora, por atendernos. Bueno, muchas gracias. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Es ahora 8:43 minutos, 10 grados 4 la temperatura, Diego. El 13 de abril de 1992 fallecía Manuel Abrodos en la ciudad de Buenos Aires. Cantante, autor y bailarín de danzas nativas, fue uno de los fundadores del grupo de los hermanos Abrodos en el año 1936, junto a sus hermanos Pepe y Miguel Roberto. Representantes de la ciudad de Zárate, de la provincia de Buenos Aires, fue un grupo folclórico cultor de gran cantidad de recopilación de música que estaba perdida y difusión de las danzas nativas argentinas. Y lo recordamos a Manuel con sus hermanos cantando La Huellera. Es provincial por su nacimiento y ser, es un baile nacional que el criollo debe aprender. Es un baile nacional que el criollo debe aprender, dando vuelta va el paisar con su linda compañera. No te vayas a olvidar que has bailado La Huellera. Marcelino, mande. 8 de la mañana, 44 minutos, 10 grados 4, la temperatura en la ciudad. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Miguel. Señor. Está en línea el vicepresidente de la Federación Nacional Campesina, el señor Roberto Solano. Roberto Berrenzi, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, cuéntenme, ustedes se van a reunir 2 días seguidos allí en el Parque Pereira y La Ola. ¿Qué representan? ¿Cuánta gente calculan que van a ir? ¿Cuántos delegados? Y en todo caso, ¿cuál es la problemática que van a tratar? Bueno, sí, nosotros venimos discutiendo ya hace bastante tiempo. Es nuestro tercer congreso de la Federación Nacional Campesina, que se va a realizar el día sábado y domingo, donde varios compañeros delegados elegidos por asamblea en distintas provincias van a llegar para discutir la problemática de las economías regionales, de todo el sector productivo, ¿no?, que estamos padeciendo ahora en una crisis profunda, a donde vienen implementando el gobierno, donde levantan las tarifas de la luz. Bueno, toda esa problemática vamos a discutir y vamos a ver cómo seguimos y cómo afrontamos esta situación, ¿no? ¿Cuántos productores, digamos, pequeños y de los más humildes tienen ustedes en la federación? Mira, nosotros somos alrededor de 4.000 productores a nivel nacional, no en distintas provincias, estamos en 7 provincias. ¿Está ahí? Sí, sí. Ah, creí que te había cortado. ¿La provincia de Buenos Aires y cuáles otras? No, la provincia de Buenos Aires, después tenemos Tucumán, Mendoza, sí. San Juan, Corrientes, Salta, Catamarca, Río Negro, bueno, varias provincias donde uh-huh. estamos, donde está la federación, y vamos creciendo, ¿no? Y vamos. Sí, no, pero pregunto para saber qué clase de producción hay en cada zona, porque seguramente en Río Negro tendrán problemas frutihortícola, ¿no? Sí, sí, frutihortícola, en el Chaco también, bueno. Ahora ya no se está produciendo porque no hay un mercado, no hay políticas públicas para el sector, entonces hacen que los compañeros que eran productores dejaron de ser productores porque no tienen cómo plantar, si bien tienen la tierra, pero no tienen cómo plantar, si lo plantan y el producto a donde lo venden no hay un mercado, tiene que llegar sí o sí al mercado central y ya hace muy difícil, la encarece mucho los fletes y bueno. Esa es la pregunta, ¿cómo trabajan los pequeños productores? ¿Mandan al mercado central o mandan a verdurerías? ¿Cómo se manejan? No, generalmente, ponerle acá en La Plata, trabajamos y se vende a la culata del camión, en La Quinta. Y después hay un intermediario que llega al mercado central o a distintos mercados que hay acá en la provincia. Y, claro, pero perdón. Bueno, eso es lo que... Pero ese intermediario es el que pone el precio. Claro, exactamente. Eso es lo que venimos discutiendo hace mucho tiempo. Nosotros... si bien en la organización ahora, en ASOMA, estamos empezando a trabajar de otra manera, porque a través de la lucha se ha conseguido en la construcción de un galpón de acopio y eso, pero todavía eso no va a abastecer a todos los compañeros. Pero bueno, vamos en un camino de cambiar la metodología de venta, ¿no? Porque vemos que ahí es donde la mayor parte tenemos la pérdida. Ahora, ustedes se manejan, digamos, dentro de un sector que tienen, ¿qué clase de parcelas? ¿Una hectárea, menos de una hectárea, más de una hectárea? ¿Cómo funciona eso? Sí, esa es la gran discusión que vamos a realizar igual ahora en el plenario que vamos a tener este fin de semana, ¿no? Porque distintas provincias son distintas las realidades, pero a su vez son las mismas, porque uno tiene la tierra y no la puede producir. Nosotros alquilamos la tierra acá en la provincia de Buenos Aires a baja escala, que son 2-3 hectáreas, y tenemos la gran problemática de la comercialización. Y hay provincias que tienen la tierra, que son propietarios, porque son originarios, son dueños de la tierra, y no la pueden producir y no tienen un mercado a donde se pueda vender, ¿no? Y hay otras provincias que son alquilantes, ponemos en Mendoza. En Mendoza los compañeros plantan zapallo, sandía, plantan, ¿cómo se llama esto? Ajo y toda esa cosa, a gran escala y a todo campo, y tampoco tienen un mercado ahí. Y bueno, todas esas cosas encarece la producción y encarece todo, ¿no? ¿La reunión que van a hacer ustedes en el Parque Pereira de Ola contempla que vengan de otras provincias también? Sí, vienen delegados, elegidos delegados por por asamblea vienen delegados a representando a su organización y a las provincias, ¿no? O sea que ustedes calculan que la semana que viene tendrá algún comunicado referente a lo que trataron, ¿no? Seguramente vamos a tener un comunicado y lo haremos llegar. Bueno, esperemos que sí, también. Porque nos interesa mucho saber del pequeño productor. Habida cuenta, además, que es imprescindible crear una cultura para la pequeña producción, porque muchas veces nos hemos cansado de repetir y de decir, hay gente que ha perdido el cariño por el cultivo de la tierra, ha perdido la voluntad, porque claro, sí, cultiva la tierra y no le rinde, ¿no? Claro, bueno, eso es lo que nosotros venimos discutiendo y venimos peleando, para que nuestra consigna es ni un campesino más se va del campo, ¿no? Porque entendemos que el campesino es campesino y trabaja en el campo y vive de su trabajo en el campo. Pero lo que pasa es que las políticas que implementa el gobierno nos va corriendo del campo y vamos engrosando las villas miserias que hay en las grandes ciudades, y eso es lo que nosotros como pequeño productor y como campesino no lo queremos, y bueno, vamos a resistir, y por eso es que trabajamos para que nos organicemos y vayamos discutiendo qué políticas podemos implementar y podemos plantearlo al gobierno de turno. Además, yo recuerdo que hace un tiempo, no muy lejano, 30 años atrás, los Quinteros eran portugueses, ahora los Quinteros son bolivianos. Y uno dice, sí, bueno, ¿y por qué los nuestros no? ¿Y por qué el boliviano se organiza, por ejemplo, y por qué de la Quinta llega a la verdulería o trabaja más organizado? Bueno, porque son comunidades que han venido, a lo mejor de una situación adversa en su país, a buscar un mejor destino, y se sacrifican a lo mejor más que el criollo, pero eso hay que cambiarlo, hay que revertirlo, porque la gente de campo, como recién se dijo, se tiene que quedar en el campo, porque son los que conocen del campo, ¿no? Sí, exactamente. Sí, nosotros en varias provincias, bueno, si bien acá en la provincia de Buenos Aires la mayor parte de los quinteros que producen la verdura, el tomate, toda la lechuga que se consume en la provincia, son la mayor parte de origen boliviano. Pero en otras provincias hay compañeros que son originarios de ahí, son sí, claro, argentinos. Y bueno, entonces eso es la discusión que vamos a hacer. ¿Por qué el boliviano puede y por qué nosotros no podemos? Bueno, la diferencia es por el mercado, bueno, distintas cosas que vamos a discutir ahora el fin de semana, y seguramente vamos a salir con alguna cosa no resuelta, pero bien planteada, y ver cómo hacemos para seguir trabajando, ¿no? Bueno, nos alegramos que se estén organizando y manténganlo informado, ¿sí? Muy bien, muchas gracias por la nota y bueno, agradecer. Adiós. 8 de la mañana, 52 minutos, a la Federación Nacional Campesina. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy. 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. ¿Quién es? Hola. Hola. Hable. Sí, Jorge de Matanza. Ayer estuve viendo la reunión que hubo en el Congreso de todos los despedidos y todo el desastre que está ocasionando el gobierno, y en donde se llegó a la conclusión de que debemos reaccionar. Tenemos hasta un buque británico de la Armada Británica en puerto de guerra. No, ya no podemos llegar más lejos de la corrupción y la entrega del país. ¿Qué estamos esperando para hacer una pueblada? No, paro general, una pueblada para que este hombre se vaya de una vez con toda su banda. Es lo único que nos queda por hacer, porque no queda otro camino. Estamos ya al borde del desastre, esto no tiene vuelta atrás, siguen avanzando, no por más que nos quejemos, va a seguir avanzando. Y lo único que puede lograr algo es eso, una pueblada, todos los que estemos conformes, que creo que somos la mayoría, en Plaza de Mayo, pidiendo que se vaya. Los saludo. Gracias. Unión Sudamericana Emigrantes Italianos, USEI, agradece el voto de los ítalo-argentinos que nos ha permitido colocar a nuestro senador y a nuestro diputado en el Parlamento Italiano. Diputado Eugenio San Gregorio, presidente USEI. Es una pequeña propiedad a la que con trabajo y paciencia convierte en típica estancia criolla. Allí trabaja rudamente para subsistir, mientras sigue con interés los acontecimientos de su patria. En la mañana del 14 de marzo de 1877, muere el general don Juan Manuel de Rosas, víctima de un proceso agudo pulmonar. La muerte de Rosas significó uno de los hechos que iban a marcar, al igual que San Martín, la desaparición de dos patriotas en el exterior. Estuvieron a punto de lograr el objetivo de que el tercero también se fuera de este mundo en el exilio, pero no fue así. La voluntad popular, las movilizaciones, la lucha, hicieron que Perón pudiera regresar a la Argentina. San Martín no, Rosas no, y entonces aquella trilogía de San Martín, Rosas, Perón, que conforman un pensamiento nacional que arranca con Saavedra, con la primera junta, y que tiene algunas excepciones, como la aparición pronto de Hipólito Yrigoyen, hace que esa línea haya sido minoritaria en el país. Es decir, hemos sido gobernados mayoritariamente por quienes piensan al revés de San Martín, de Rosas y de Perón. Y entonces, cada huella que deja cada uno de estos hombres de la historia política argentina, San Martín liberando Media América y dando un paso al costado cuando la ambición individual de Bolívar era tan fuerte que tenía que ser él, y San Martín le dijo que siguiera adelante, que no se quería proponer, porque además Bolívar venía con el respaldo de la masonería de atrás. El hecho de Rosas de luchar hasta con lo que no tenía, con las potencias mundiales como Francia e Inglaterra de aquella época. Lo de Perón, de soportar un golpe británico con bombardeo y diciendo, prefiero irme porque si no podemos ganar el 16 de septiembre, tres meses después, pero seguramente vendrán los marines y habrá 1,000,000 de muertos, y entonces para evitar eso me voy. Cada uno de ellos haciendo el uso necesario de su tiempo de destino, marcó huellas. Lamentablemente estas huellas, más allá del recitado, más allá del recuerdo de fechas, tienen muy pocos seguidores de las ideas del pensamiento nacional en ejecución. Han defeccionado incluso los gobiernos que llegaron cantando la marchita en defensa de las cosas más profundas de la nación argentina. Y por eso hoy hay un estadio de debate en la sociedad donde los liberales han llegado al gobierno, pero han llegado además desde un sector del empresariado con el voto popular. Una cosa impensada en otro tiempo político de la Argentina. Esto es atribuible solamente al fracaso de la dirigencia política. No hay otra cosa. No gana Macri la elección. La pierde Cristina. Y así como cada paso de los que se dieron en la historia, se va sembrando aquello de que la sociedad, como no tiene para elegir, vota en contra de. Hoy, cuando todos dicen estar en contra de, sería importante debatir a favor de qué se está. Porque si no, seguiremos sucumbiendo en el tiempo en el mar de confusiones. Cuando uno ve los reflejos de quienes se sabía que no podían hacer otra cosa, cuando uno ve que tiene como socios a quienes dicen interpretar otro momento argentino como los radicales, pero que son socios de este gobierno, uno se da cuenta que también ellos perdieron la brújula como la ha perdido el justicialismo. En esa confusión, el pasar la zaranda para salvar pensadores nacionales es casi imprescindible. Está faltando otra vez Scalabrini, no aparece Jaureche, no está Fermín Chávez, no están aquellos que tienen que iluminar el tiempo y el momento. La intelectualidad nacional sucumbió, no está, desapareció. Y el luchador de la causa nacional fue abrumado y superado por la traición de un imaginario progresismo que quiere reemplazarlo. La Argentina está encerrada. Debe debatir, debe buscar su propia verdad y su propio destino. Lo último, Diego. Lo último, hoy es viernes 13. ¿Por qué tiene tan mala fama el viernes 13? Porque el viernes 13 de octubre...